El Batallón Pluto. Bienvenidos una semana más al Batallón Pluto, el programa sobre videojuegos más escuchado en Alexandria y el preferido de los bichos Buri. Bueno, esta semana estoy de muy mala leche, tengo que decirlo, estoy enfadado y creo que no es para menos a raíz de lo ocurrido con el concurso Soy SwitchTuber. Y no es solo por el engaño que se ha hecho, porque la verdad es que no es ni la primera ni la última vez que pasa, sino por cómo ha actuado Nintendo España y, lo que es peor, cómo ha actuado la prensa. Por si alguien no ha estado al tanto de todo esto, lo voy a resumir rápidamente. Simplemente, pues sale un concurso en el que grababas un vídeo explicando por qué te gusta Switch y te podías llevar gratis la consola y asistir al showroom. ¿Vale? Hasta ahí bien. El problema es que supuestamente se elegirían a los más originales y de los 20 ganadores, 15, además de que hicieron vídeos muy mediocres, trabajaban o han trabajado o trabajan para Nintendo, hasta el punto de que uno de ellos es compañero de piso de la persona que organizaba el concurso. Lamentable. Pues bien, hay que decir que ningún medio de comunicación ha hablado de esto, ninguno. ¿Por qué? Pues porque no interesa, porque saben que si lo hacen no van a tener acceso a la review de Zelda, ni tampoco a ningún tipo de apoyo cuando salga la consola. Es, en cierta forma, como si la prensa hubiera olvidado por qué está ahí, su razón de existir, la de dar voz a quienes no la tienen, no solo publicar comunicados que te envían las empresas. Y a mí todo eso me produce una tristeza y una pena increíble. Pero bueno, como no quiero calentarme más de lo debido porque nos esperan 2 horas de programa, voy a presentar a mis compañeros como cada semana. Tony, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Bien, bien. ¿Se cae hoy esto o se me oye? Hoy va bien. Es que hay que decirle aquí a nuestros queridos oyentes que ayer intentamos grabar. Ayer intentamos grabar sin éxito. De hecho, pondremos el audio con el gatillazo sonoro en las redes sociales porque fue horrible, ¿eh? O sea, yo tenía un 10% de conexión y no había manera. Pero hoy va todo bien, todo marcha. Bueno, respondiendo a tu pregunta, yo, mira, es que es una pena que tenga que responderte la pregunta de cómo estamos, porque, joder, ahí estaba muy bien y hoy estoy mal, hoy estoy con los huevos que se me hinchan y me llevan al espacio. Hoy, anda, vamos. Ay, cosa, vaya por Dios. Bueno, profesores, yo dejaré ahí. Pero tiene narices porque ahora mismo hay compañeros que siguen en clase. Pero yo, es una asignatura que tengo convalidada. Y me consta que ese profesor o profesora la sigue liando parda. Y es como, joder, no para. Ya el siguiente, si hubiese una extraescolar o algo, traería ya directamente un rifle. O sea, que hay compañeros tuyos que están ahora mismo en clase y tú grabando el batallón. Muy bien, ¿no? Sí, hombre, con dolor de cabeza también te lo digo, que me fastidia un poco más el malestar en general, pero bueno, se pasa. Bueno, no pasa nada. Le damos también la bienvenida a Aitor una semana más. Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal, Sergio? Pues mira, yo también estoy un poco desilusionado con cómo ha planteado Nintendo este concurso, ¿no? Porque además es que ha sido súper cantoso, incluso esa carta abierta con los resultados, o sea, que vamos, lamentable. Se les ha descubierto el pastel. Sí, ha sido, vamos, terrorífico. Una campaña que se ha hecho además en Twitter, la gente denunciando la situación, ganadores que han renunciado su premio. Una situación, bueno, que representa lo que es España al final, la verdad. Solo podía pasar en Nintendo España. Sí, lo que me extraña es que nadie le haya dado un toque de atención en cuanto a Nintendo América o Nintendo en Japón. Que no haya pasado de ahí. Pues bueno. Sí. Y bueno, contando ya cosas positivas, yéndonos a lo bueno, tercera semana de previa, ya estamos por el Ecuador, esta ha sido la semana de Wind Waker, tu juego favorito, sí, y sí, te sí. la dedico. Muy bien, muy bien. Bueno, también le damos la bienvenida a Juanjo, y yo me siento un poco, Juanjo, a lo mejor es de tu época, no lo sé, como los payasos de la tele, ¿no? ¿Cómo están ustedes? Pues, bueno, ¿en tu caso qué? Eso me pilla, bueno, hola a todos, muy buena, eso me pillaba un poco pequeño. Eso, hola, Fofito. De los 70 y tal, ¿vale? Vale que soy viejo, pero el blanco y negro no lo viví, ¿de acuerdo? Yo eso estaba bien, pero no era de mi época. Bueno, yo la semana ha sido un poquito accidentada entre cosas familiares y laborales, pero bueno, me ha dado tiempo a jugar videojuegos, que es lo importante. Y nada, comentando el tema que hablabais de Switch, lo único que quería decir, aparte de lo que habéis dicho, que todo estaba perfecto, es que incluso la gente cuando se quejaba se ha puesto hecha unos locos, ¿eh? De acuerdo que tenían razón, pero llegaba un punto ya de que estaban muy, muy, muy caldeado el ambiente. Yo no sé si pierdes la razón un poco cuando te pones tan, tan crispado, pero de todos modos tenías razón, eso es indudable. También te digo, ahora que estamos en este punto y podemos comentarlo, no entiendo por qué tanta gente tenía tanto interés en participar en un concurso que además no lo ocultan. El objetivo es convertirte en patrocinador, en dar publicidad a una marca. A mí, ya no solamente como youtuber que no soy, sino como persona que imagínate que ve a esos youtubers, ¿qué tipo de confianza me va a dar un muchacho que ha ganado el premio ese y luego todos los juegos de Switch me va a decir que son maravillosos? Claro, no, claro. No tiene credibilidad. Pierde toda la credibilidad. Eso y si claro. Me permites el apéndice, de gente que incluso pasa de la marca. O sea, gente que Nintendo pues o ha despotricado o no le ha interesado para nada. Totalmente. O sea, es que es lo que tú dices. Gente que no ha tenido Wii U o que ha echado mierda y que ahora ves cómo se arrastran. Porque es que es literal, arrastrándose. Tú ves los vídeos y es que la situación es vergonzosa. Pero bueno, que lo sabemos, que hay de todo en este mundo, que no vamos a cambiar las cosas, pero por lo menos hay que denunciarlo, que se sepa, y a ver si para próximos sorteos la gente aprende y ya sabemos cómo se organiza este universo, ¿no? Este mundo. Bueno, vamos con cosas positivas, vamos con el sumario para contaros todos los contenidos del programa de hoy. A Steam Greenlight, así lo ha dicho Valve en relación a su sistema de publicación que tenía hasta ahora. ¿Y qué consecuencias tendrá para los desarrolladores? Pues hablaremos de ello, pero también de otras noticias como la serie de Castlevania para Netflix y la oportunidad de asistir como público por primera vez al E3. Hemos podido probar en exclusiva Nintendo Switch y los juegos que llegarán a la consola de Nintendo este verano, por lo que os cuento con todo lujos de detalles qué podemos esperar de la misma. Y por si esto fuera poco, quedaos hasta el final porque Aitor trae de regreso a su sección lo que pudo ser y no fue, con un juego que no llegó a ver la luz. Así que preparaos para todo lo que nos espera durante estas 2 horas que tenemos por delante, porque hay mucho, pero mucho más aquí en el Batallón Pluto. ¡Comenzamos! Y como siempre, nuestra parada habitual en la que estamos jugando. Ha sido una semana que yo espero que haya dado mucho de sí, porque lo hemos dicho muchas veces, 2017 arranca con fuerza. Hay juegazos que ya han salido, otros que van a salir, betas que ya se están colando por ahí, demos para ir probando. En tu caso, Tony, ¿has tirado por novedades o alguna cosa pendiente, alguna cuenta pendiente que tuvieras? Bueno, pues como sé que lo de cuenta pendiente lo dices por el juego que en principio iba a hablaros yo. Adiós, aquí, que me has cambiado la escaleta. Sí, porque me encanta hacer eso. A ver, Mario Kart 8, esto lo digo como introducción, me lo han dejado, fue la razón por la que me compré Wii U y no lo tenía. Me pasa lo mismo con Wii, me lo compré por toda la Princess y hasta 3 años después que me lo regalaron a amigos míos, pues tampoco. Nada más, simplemente decir que soy el puto amo, hasta con el giroscopio, ojito, y en online. Pero el juego que os voy a hablar yo aquí es un juego que aún no ha salido a la venta. Es un juego que no lo he hecho yo, tranquilo. Ah, vale. No, porque ya os veo como una jauría de lobos ahí, a comer la carnaza. No, no, no, no, no. ¿Os suena un juego llamado Ghost 1.0? Uh-huh. Tony, sí, sí, sí. Un poco. Espérate, ¿es el juego que tú nominaste como juego del año en 2016? A mejor en música. En alguna categoría, sí. En alguna categoría. No te flipes tampoco. Espérate, ¿y eso no es fullería si no ha salido? Ha salido ya ese juego. Ah, vale, vale. Ha salido. Pero. Nuestro querido Francisco Tellez de Meneses, creador de Ghost 1.0 y un Epic. Le dio el venazo por hacer algo para MSX, y ese algo también lo portea a PC, y eso se llama Mini Ghost. Estoy hablando de un juego cortito y con aspecto muy retro, en el cual, pues, intentaré no dar mucho spoiler porque todavía no ha salido y no le he dicho a Frank que iba a hablar de esto, así que mejor me callo un poco. Básicamente, con esto lo podéis ver algunas cosillas en Twitter que le ha ido poniendo. Es Mini Ghost, es un Ghost, pero chiquitito, este androide... Portable, ¿no? Bueno, no portable, sino chibi, el aspecto es un poco chibi, así que cabezón. La diferencia entre este juego y el Ghost original es que aquí no puedes coger el ratón o el joystick para apuntar a cualquier dirección, aquí apunta recto. El aspecto es totalmente MSX, o sea, está súper, súper chulo y a mí me encanta esto. De hecho, estoy en una época en la que lo que sea, si estética retro a los Shovel Knight, para mí es canela fina. Y me encanta, es un Metroidvania y claro, quieras que no, esto tiene que caber en un cartucho de MSX. Sí que la versión de PC, obviamente, puede tirar mucho más de potencia en el sentido de que no tiene que estar sudando el pobre Fran para que todo quepa, porque recordemos que los cartuchos de MSX tienen unos cuantos kilobytes de almacenamiento, con lo cual, claro, ahí hay lo que hay. Y en este caso, pues sí que es verdad que la música es de MSX total, o sea, la ha hecho él mismo, o sea, todo está hecho por él mismo, que es espectacular. Y la música es la de Ghost, pero puesta en BitTune, ¿no? Como, no recuerdo cómo se llama ahí. Bueno, como si fuese realmente de MSX. De hecho, tiene los tres canales típicos de la época. Y sé que no va a ser un juego revelador, sé que no va a ser un juego en plan, oh, Dios mío. Va a ser un juego cortito, baratito y muy chulo. Y si sois de la escena MSX o os gusta este juego, yo os lo recomiendo porque a mí me está encantando. Aún no lo he terminado, pero es cortito. Pero Tony, yo voy a hacer de abogado del diablo, ¿eh? No dudo de tus palabras, tengo que decirlo, pero hay que decir también la verdad, que tú eres tester, que esta mañana nos has pasado una foto de la camiseta que te han regalado y a lo mejor estás un poco comprado. No, para nada. De hecho, ¡spammer! No, de hecho, ayer cenamos todos con Fran los testers y le empezamos a decir bugs, porque los hay. O sea, claro, no. De hecho, somos testers para eso. Y le dijimos, oye, aquí hay este bug, aquí tal, aquí cuando muere esta cosa que no voy a decir aquí, pero que sé que se van a resolver, porque si supiesen la de bugs que salieron en Ghost 1.0 y que se han arreglado, estoy hablando de que 300 es a lo mejor la mitad de los que salieron. Oh, Dios. Sí, fue muy bestia. Sí. Un Excel ahí que no parabas de bajar con los bugs. Pobre Fran, madre mía. Y bueno, hay mucha gente que no conoce Ghost 1.0. ¿Le aconsejas que se pille en el juego base el Mini Ghost o qué hacen? ¿Qué deberían de hacer? A ver, yo el Mini Ghost lo veo más como una experiencia aparte, sabiendo que es muy cortito, o también para ampliar, o como experiencia standalone en el sentido de me gusta el MSX, tal, en ese sentido sí. Fans del Metroidvania puro y duro y de MSX todo junto, pilláoslo, porque aparte será cortito y será barato y no os vais a arrepentir. ¿Y entre este y un Epic, con cuál te quedas a nivel personal? No tengo un Epic. Ah, bien. Hay que ver. Debería tenerlo. De hecho, estaba buscando a ver alguna tienda baratita que sepa que Fran se les vende los códigos porque los hay que no venden. Lo tienes en Wii U, creo. Lo tengo en Wii U. De hecho, yo he jugado en Wii U. Así como dato. Ya. Estaría chulo jugarlo en Wii U ahí con la pantallita. Ya veremos. Una pregunta, Tony. Sobre la comercialización del juego, ¿sabes? ¿Se comercializará la versión PC? Supongo que por Steam. Pero esta de MSX, ¿Tú sabes cómo será? ¿Si es gratuito? ¿Se vende? ¿Sabes algo de eso? No sé si se puede decir en público, o sea que te lo comento por privado. Ok, muchas gracias. Vale, muy bien. Qué misterio, me dejas un poco. No, porque es que me da mucho reparo decir cosas que no sé si puedo decir. Y como. Claro, tiene el control de confidencialidad. Sé que está interesado a decirlo en abierto. Vale, bueno. Es que suena viejuno, ya sabéis que sí, eso a mí. Sí. No me llama. Te ha puesto ojitos. Cierto, cierto. Claro, claro. Es un plus. Bueno, pues como no nos puedes contar tampoco demasiado, parece ser, por el tema de la confidencialidad, vamos a pasar a Aitor, que supongo que sigue con tu repaso de Zelda, ¿no? Pues sí y no, o sea, esta semana he estado con Wind Waker, bueno, ya hoy no di ni una, ¿eh? Cuando escuchéis esto ya estará súper pasado, pero hoy os quiero hablar de otra cosilla. Está ahí la previa, está todo muy bien, pero creo que de Wind Waker ya hemos hecho un especial, ya hemos hablado varias veces en la que estamos jugando, entonces sí. Como que no tengo mucho más que aportar, ¿no? Es súper ya conocido. Hoy os traigo algo diferente, hoy os traigo una beta de Ghost Record Wildlands, que estuvo en Uplay hará una semanilla o una cosa así, que tengo que decir que no me tocó el código. No sé qué le pasa a Ubisoft conmigo, que nunca me da códigos. De For Honor sí, pero de esto no. Así que menos mal que gracias a un colega pude conseguir el pase. Sí, desde aquí darle las gracias también a tu colega que me dio. Cierto. Otro a mí, porque a mí tampoco me dieron código. Así que muchas gracias. Es verdad, es verdad. Así que nada, vamos a desgranar un poquito lo que dio de sí esta beta. Lo primero que quiero decir es a qué se me ha parecido este juego, porque la verdad es que le he encontrado parecidos razonables con un par de juegos, ¿eh? Por ejemplo, Metal Gear Solid 5 le veo parecido a Ghost Recon. En tema de sigilo, por ejemplo, el tema de, por ejemplo, forzar a los enemigos, ¿no? Llevártelos para que te suelten información. Luego, una chorrada, pero que me recordó perfectamente también a Solid Snake, es que tú cuando te tumbas en Metal Gear Solid 5 y apuntas con el arma, puedes como hacer la croqueta, digamos, ¿no? Pues sí. Esta mecánica, esto también se puede hacer en el Ghost Recon Wildlands. Y luego la ambientación. La ambientación es que ya lo vimos desde aquel tráiler en el E3, que dijimos, ostras, si esto es Afganistán. Pues sí, la zona que venía en la demo, pues igual, recuerda mucho a la zona de, a la parte de Afganistán de Metal Gear. Luego también, por ejemplo, pues obviamente a mí me da también toques de Far Cry, también por el cómo se, en principio se puede desarrollar este juego, y un poco también a Mafia 3, y esto lo quiero explicar un poco. En el sentido de que me da a mí que este juego, el desarrollo va a ser como una especie de listín de enemigos a los que vas a tener que ir eliminando, a los sicarios, y en ese sentido va a beber de Mafia. En Mafia era lo mismo, tenías un listado de enemigos a matar en el orden en el que tú quieras, para al final acabar con el capo, por así decirlo. Pues esto va a ser un poco así. En cuanto a, por ejemplo, coberturas o cosas tipo correr, la acción de correr, también es como que hayan cogido el script de The Division. Eso también se nota bastante. Se nota ahí que Ubisoft ha pillado y ha reciclado algunas cosillas. En cuanto a gráficos y el mundo en general, yo lo he jugado en PC y madre mía. O sea, la ambientación es brutal. Y técnicamente también, hay que decirlo. ¿En serio? Sí. Aquí no hay downgrade. Pues, creo que Ubisoft ha aprendido, ¿eh? Pues es que en los trailers no me lo parecía que fuesen técnicamente algo destacable. ¿En serio lo es? Se ve muy bien, la verdad. Y ambientación brutal. O sea, el barro, para que te hagas una idea del barro, a mí me parece que está al nivel de Battlefield 1 o Uncharted 4. Así ostras, te lo digo. Así vale, te lo pues digo. Habrá que mirar más vídeos. Luego, por ejemplo, los efectos de luz, el clima, que de repente empieza a llover. O sea, es que da para estar dándole a la captura de pantalla todo el rato. Como hiciste tú con Shadow of Mordor, pues aquí exactamente igual. ¡Oh! El mundo es enorme. Yo creo que es el mundo más grande que ha hecho Ubisoft. Creo que esto lo han declarado ellos. Y sí. Se nota. O sea, es brutalmente enorme. O sea, menos mal que tenemos los coches para desplazarnos y los helicópteros. Porque si no, andando, o sea, te puedes tirar el día. Luego, en cuanto a sonido, permitidme que os diga que las voces bolivarianas me han molado mucho. O O sea, es que parece que estás metido en Narcos, de verdad. Qué bueno, qué bueno, sí, sí. Es buenísimo, es buenísimo. Y luego, un poquillo sobre la historia. En esta beta, pues, solamente podemos acceder o estar por ahí por una región de, creo que son 21 las que va a tener el juego final. ¿Y qué tenemos que hacer en esta región que nos dejan? Pues tenemos que matar a, atención, la Yuri y el Polito. ¡Qué no, bueno! Los... ¡Qué bueno! Que son dos miembros de un cárter de droga bolivariano. Y tenemos 6 misiones principales y unas cuantas secundarias para acabar con ellos, ¿no? En cuanto a mecánicas, a mí me parece lo primero decir que este juego me parece imprescindible jugarlo con amigos. Jugarlo solo creo que pierde mucho. La sensación de ir todos, cuatro personas, en el mismo vehículo, en un coche, por ejemplo, con uno conduciendo, poniendo la radio que le dé la gana, y los otros tres por fuera, con medio cuerpo fuera de la ventanilla, disparando a todo Kiski que aparezca por allí, o uno manejando el helicóptero y los otros tres sentados por fuera, pegando tiros al suelo, me parece genial. Hay unos momentos de locura, que te echas unas risas, capturando rehenes, tirándolos al mar y que se ahoguen. O sea, en ese sentido hay muchas cosas, muchas tonterías que hacer y te lo pasas muy, muy bien. También tienes mucha personalización al principio. Yo estuve un buen ratillo. A ver, no llega tampoco a niveles de un RPG, tipo, yo qué sé, Fallout, que te puedes poner la cara exactamente como la quieras. Pero hay mucha ropa, mucho tatuaje, mucho accesorio. Tipos de barba, en ese sentido está guay, no tenemos los cuatro las cuatro skins de The Division y ya está, que todo el mundo iba con la misma. En ese aspecto muy guay. Y luego, por último, el sistema de habilidades. Nosotros vamos a, cada vez que hagamos misiones, derrotamos enemigos y tal, pues vamos aumentando el nivel, ¿no? Y a cada vez que subimos de nivel, aparte de la experiencia, también necesitamos recursos de distinto tipo para mejorar las habilidades, tipo que el dron que manejamos, pues la batería le dure un poquito más, que curemos a nuestros aliados un poquito más rápido, que mejoremos nuestra puntería, todas esas cosas. A mí me parece que va a ser un muy, muy buen juego, ¿eh? Ya os digo, no he notado downgrade, al menos en la beta, y espero ya, es que no queda nada para que salga el juego, que eso no va a cambiar. Y yo ya tengo, bueno, me lo han regalado, eso es verdad, pero ya tengo hasta el pase de temporada. Madre así que mía. Yo creo que lo voy a disfrutar cuando acabe Zelda. Sí, sí, mira, yo tengo que decir nada más un par de cosas que yo también he estado jugando y es cierto, uh-huh. O sea, todo muy Narcos y la gente dirá, bueno, pero si estamos en Bolivia y los de Narcos es de Colombia, ¿cómo puede ser eso? Bueno, tiene una explicación argumental también, es que Bolivia ha sido ocupada por cárteles de distintos sitios y uno de esos sitios es Colombia. Uh-huh. Y además que se nota muchísimo, ¿eh? En todo. Y luego, yo no sé, ¿a ti qué te ha parecido, como tú lo has dicho, toda esa mezcla de juegos a nivel de gameplay que coge? Si crees que va a funcionar bien, si te ha molado o te gustaría que hubiera tenido algo que no has visto, no lo sé. O sea, sí y no. Quiero decir, por ejemplo, a mí que corra como The Division, pues bueno, me da bastante igual, ¿sabes? Sí, es verdad que, por ejemplo, estaba acostumbrado a que, por ejemplo, yo en The Division pulsaba la A y me ocultaba detrás de una cobertura, y aquí han cambiado el botón y entonces ha habido momentos en el que me han matado simplemente porque le daba la A y no se cubría, porque claro, era en otro botón. Es verdad, verdad. Pero en otro sentido, pues la verdad es que me gusta tal y como está, la verdad. Sí es verdad que añade el tema de los vehículos, que me parece muy importante. Eso es lo que yo creo que coge también de Far Cry para desplazarnos por el mundo. Y espero y deseo que no caiga en el error con el que parece que es este desarrollo de la historia, que tiene Mafia 3, que al final es muy, muy repetitivo. Al final es hacer lo mismo, las misiones son las mismas y solo varía las de los grandes jefes. Sí. Entonces ahí se puede, a la tercera iteración de hacerlo, ya te cansa. Dices, joe, otra vez los mismos puzzles, las mismas misiones. Espero que no caigan en ese error. Esperemos. Aitor, en el tema de lo que es el gameplay, para jugarlo solo, porque yo creo que este juego está hecho para jugarlo cooperativo, ¿no? Tiene todas las virtudes para ello. ¿Para jugarlo solo también es divertido? ¿Lo has probado? He probado, lo que probé solo fue la primera misión, porque antes de unirme a mis amigos, dije, bueno, voy a ver cómo se maneja esto con el mando, quiero ver un poco ubicarme. Luego también te digo una cosa, como te pones a jugar con los colegas, empiezas a hablar con ellos, tal y cual, no te enteras de nada de la historia. Estás más atento a las chorradas de los amigos que a la historia en sí. Entonces, tampoco me he enterado muy bien del tema. Me he enterado de lo superficial, digamos. Pues la misión que jugué solo, a ver, sí, se puede jugar, obviamente, tú te lo puedes pasar el juego tú solo, pero yo creo que donde gana enteros es con amigos, coordinándote en las misiones de sigilo, tú mata a este mientras yo mato a este o desactivo la alarma, o en las persecuciones también molan un montón persiguiendo a un camión blindado o un furgón, que eso sí es verdad que cuando hice mi primera persecución, quizás ya me esté flipando demasiado, pero lo que le falta al juego es ponerte en paralelo a otro coche y saltar de uno a otro, una especie de asalto. Esa mecánica no está implementada, pero me hubiera molado muchísimo. Pues a ver cómo sale. Desde luego hay muchas esperanzas, ¿eh? No sé cómo lo hace Ubisoft, pero de verdad, cuando uno cree que ha perdido la fe, de repente llega con un juego y te la devuelve. A veces pues luego nos pasa lo contrario, ¿no? Sale el juego, nos defraudamos y otra vez el ciclo de Ubisoft. Exacto. Exactamente. Bueno. Sí, es verdad que me esperaba quizá una demo que me hubiese ocupado todo el fin de semana, pero la verdad es que solamente me duró, pues eso, una tarde, lo que tardas en completar esas misiones. Y eso es porque yo creo este juego no va a salir con un PvP, como pasaba con The Division. Creo que este juego no, solamente tiene PvE. Bueno, ya veremos a ver qué ocurre. Hoy es un programa raro en el sentido de que la escaleta todos me la habéis cambiado. Yo pensaba que uno iba a hablar de Wind Waker, el otro de Mario Kart. Así que como no tengo ni idea, Juanjo, alúmbranos de qué juego nos vas a hablar tú. Yo cumplo. Eso, muy bien. Voy a hablar de lo que dije, ¿vale? Yo voy a hablar de Dishonored 2 para Play 4, que es un juego que ya tengo algún tiempo, pero que voy a comentarlo ahora, pues hemos estado un tiempo en Navidades sin hablar y tal, pues ahora lo traigo. El juego fue realizado por Arkane, y bueno, para Bethesda, y fue lanzado pues a finales de 2016, y nada, el juego básicamente es un FPS en primera persona en el que se mezcla la acción y el sigilo, y que se apoya en el uso de poderes especiales por parte de los protagonistas, porque aquí podemos manejar a dos personas, ¿no? A Corvo Atano o a su hija, a Emily Caldwell. Yo no he jugado a la primera parte, no al primer juego, no jugué a Dishonored, sé que es un juegazo, pero no tuve esa suerte de disfrutarlo, y por lo tanto pues me cogí a Corvo, que es el personaje clásico de la saga, ¿no? Pues ya al ser dos ya es saga. Y la verdad es que muy bien, el juego a mí me ha divertido bastante, aunque tengo que decir que no se le falta un no sé qué para atraerte del todo. A mí, por lo menos, personalmente no me ha llegado a llenar completamente. De hecho, no me lo he acabado teniéndolo bastante tiempo y sé que no dura muchas horas, pero me han llamado otras cosas, he comprado otras cosas en Navidad y tal, y al final lo dejé un poquito de lado. Pero de todos modos, tengo que decir que el juego es bastante disfrutable y sobresaliente en muchos apartados, ¿eh? Eso que quede por delante. Puede ser que el género no sea el mío, así completamente. Yo no soy muy ducho de los FPS y por ahí, aunque no un FPS en lo clásico, pero por ahí puede ser que haya fallado. Mira, yo imagino que Bioshock, bueno, no te llamará mucho, ¿no?, la atención tampoco, porque bebe bastante. Bioshock tampoco te llama mucho, ¿no? No, es que mira, yo la época de este gran auge de este tipo de juegos en Play 3 y 360, yo estaba ejerciendo de padre en los momentos que mi hija era bebé. Estaba en el baño. Entonces me dedicaba a jueguecitos cortos, cosas de móvil, le tiraba mucho a los retro. No podía jugar a todo y he intentado recuperar el tiempo, pero claro, está el actual y no puede uno darle a todo, ¿no? Entonces, de vez en cuando, pues lo intento, pero ahí estoy llevando siempre las cosas un poco a rastras. Yo te digo una cosa, a mí, de verdad, lo que me encantó del 1, porque el 2 lo tengo, pero la verdad es que no he jugado, no he tenido ni tiempo, pero lo que me encantó del 1, y entiendo que en el 2 también, es que el sigilo es una opción, como dicen en Payday, pero puedes plantearlo todo como tú quieras. En el sentido de que no hay una única vía. Te dan un escenario y tú dices, bueno, apáñatelas como tú puedas. Utiliza los poderes que te dan. Si quieres esconderte e ir por la alcantarilla, ve por la alcantarilla. Y eso me gusta, porque creo que ese fue el gran logro del primer Dishonored. Porque sí, el cel shading muy bonito, la historia vale, todo lo que tú quieras. Pero el logro fue, para mí, el gameplay. Entonces, claro, sí. Ese es el tema. Sí, yo una de las diferencias que he notado, por ejemplo, por hablar de un juego de sigilo puro, Metal Gear, ¿no? No el 5, sino el 3 o 4, los anteriores. Uh-huh. O lo hacía a sigilo o no podía hacerlo. Te mataban, tal, y todo iba para atrás. En este no, en este tú estás haciendo el sigilo y de pronto ves que no te sale y te lías a tiro y al final lo sacas, ¿no? Puedes conseguirlo. Uh-huh. Que esa es una opción que tienes. También es verdad que te limitan mucho en la munición para, si no obligarte a hacer el sigilo, sí a que te coma un poco la cabeza, porque los escenarios, como tú bien has dicho, están muy bien diseñados. Te dan múltiples posibilidades. Si quieres, puedes saltar de una cornisa, utilizar un poder para subir de otra manera, puedes cargarte a los enemigos atrayéndolo hacia ti, puedes parar el tiempo, yo qué sé, un montón de cosas. Las posibilidades son inmensas. Y eso es lo que hace que este juego un poco diferente, el darle tanto rollo a algo que parecía que estaba tan manido. Y la verdad es que por ahí el juego gana bastante. Después, la forma narrativa del juego se desenvuelve entre lectura de notas y diálogo entre personajes que va oyendo por ahí, ¿no? Ahí te vas enterando un poco de las cosas. Y lo de la lectura de notas, yo ya creo que está un poco manido, ¿no? Ese asunto de enterarte de las cosas leyendo. Lo comentamos la semana pasada con Resident Evil, sí. El género de los videojuegos yo creo que ya está ganando como arte un propio modo de comunicación y podría ser un poco como Dark Souls, que es verdad que son notas, pero las notas las tomas o no, si tú quieres, y te enteras de las cosas por simplemente viendo el escenario. No necesitas leer la nota para enterarte. Aquí, si no lees la nota, es que no te enteras, ¿de acuerdo? Y nada, bueno, siguiendo con hablando del tema, pues decir que la aventura se localiza en una ciudad costera que se llama Karnaca, y la ambientación recuerda mucho a la Inglaterra victoriana, ¿no? Así artística, muy recargada, uh-huh. Muy rococó y a la vez muy decadente y sucia, ¿no? Se ve todo como en muy mal estado, como si todo fuera para adelante, pero de aquella manera, ¿no? Uh-huh. Yo ahora mismo estoy viendo una serie, ¿no?, que la recomiendo, se llama Tabú. Para el que quiera seguirla, que la ambientación es la misma y da muy buen aspecto, ¿no? Y aparte el dibujado es muy particular de este juego. Las caras de los personajes son los rasgos muy marcados, llama mucho la atención, te quedas mirando todo un poco como hipnotizado. Está bastante bien. Como ya he dicho, el diseño de escenario es excelente, da muchas posibilidades, y también tiene una cosa que está muy bien, que es que te permite tomar decisiones que afectan al transcurso de la aventura. En momentos dados puede, yo qué sé, por poner un ejemplo, matar o no matar a alguien, y eso va a cambiar cómo va a ir la cosa. Y también, bueno, no lo he dicho al principio, puedes elegir a uno de los dos personajes y eso también hará que sea distinta la aventura. No uh-huh. solo porque lo eliges, sino porque se desenvuelven las cosas de diferente manera. Recursos escasean y hace que recorra bastante los escenarios. Entonces tienes que ir buscando muchas veces munición, cómo subir la barra de poderes son como si fueran unos viales que te inyectas y la barra de poderes sube, o la vida y tal, porque no hay mucho. Entonces te tienes que buscar mucho la vida. ¿Y Juanjo? Mucho tiempo parado observando cómo se mueven Dime. No, ahora que estás hablando de los poderes, es por si... No sé si así te habrá pasado. A mí con el 1, desde luego, me ocurría que había un montón de poderes, que si convertirte en rata, que si no sé qué, pero siempre recurría a los mismos, al del teletransporte y uno más, no sé. O sea, siempre los mismos. Entonces no sé si en este caso te ha pasado a ti o te da por cambiar. No sé, ¿cómo lo has visto el tema de diversidad de poderes? Pues depende del momento. Quiero decir, si yo voy a hacerme una zona por primera vez, no tengo imaginación, ¿vale? Lo admito. Y al final voy a lo que sé. Y lo que sé es dar directo, como mucho hago un ruido para que se me acerque alguno, cojo, me lo cargo, lo escondo, o lo dejo a la vista para que venga otro, y se escucha la típica frase, ¡es Corvo Atano! Y ya van todas por ti, ¿sabes? Ahí el rollo este. Pero a la primera voy a lo muy básico, como tú has dicho. Y después ya, si vuelvo a hacer la zona, los rejuegos, lo que sea, entonces ya voy diciendo, mira, pues podría intentarlo utilizando este poder, o voy a usar, en vez de coger directamente y apagar una cosa, la voy a romper. Uh-huh. Ya voy buscándome la vida, pero de primera la verdad es que no tengo mucha imaginación yo para esto. Y Juanjo, preguntilla rápida. Cuando eliges un personaje, o Corvo o Emily, ¿lo tienes que arrastrar ya a lo largo de toda la aventura o puedes cambiar de misión a misión? No, elige el personaje y la aventura es completa con el personaje. Tú empiezas y acabas con ese personaje. No voy a contar nada del argumento, pero en un momento dado tienes que elegir del principio y a partir de ese momento la aventura va así. ¿Y a quién cogiste? Vale. Pues yo elegí a Corbatano. Ajá, vale. Por el tema de que como no había jugado el primero y el personaje clásico, pues dije, aquí al de toda la vida, ¿no? Para seguir un poco con el rollo. Y a Emily, pues en otra aventura la cogí, vi un poquito los poderes y tal. Más agresiva, ¿verdad? Sí, un poquito más. Yo por lo menos la noté así, más directa. Y nada, pues posibilidades de misiones secundarias se nos plantean y ya si queremos la hacemos y si no, no, y dan un poquito de... Si no, rejugabilidad, alargan un poco el juego, ya si quieres las coges y nada. Cuando acaba una zona, te hablan del sigilo que ha utilizado o de... Se supone que a mayor sigilo, mejor lo has hecho. De hecho, el final bueno se supone que es no matando a los enemigos, porque tú si quieres solo los noqueas, no los matas, que eso me parece curioso. Tú noqueas a un enemigo en vez de matarlo... Y lo puedes coger, lo puedes lanzar, lo puedes revolear, que el tío no hace ruido, no se despierta y nada. Se ha quedado ahí groggy para siempre. Y dice, macho, le puedo estar pisando la cabeza al tío que ni se menea. Y ya finalmente comentar que el doblaje me ha parecido sublime. Yo tampoco entiendo mucho del asunto, pero a mí me ha encantado. Me parece muy, muy bueno. Y que a mí me gusta que los juegos estén doblados al castellano, si es posible. No soy de estos puretas que empiezan, no, los juegos en versión original. Bueno, yo personalmente... A no ser tenemos que muy buenos dobladores en España, eso hay que indicarlo también. Y a mí por lo menos me ha gustado mucho y nada, recomiendo el juego fervientemente, aunque ya digo, yo no me lo he acabado todavía, pero seguramente es porque no es mi género, más que nada por eso. Muy bien, no te preocupes que a mí me pasó con The Witcher 3, que eso son palabras mayores, que nadie duda que es un juegazo, pero cada persona tiene unos gustos y así es la vida. Bueno, yo voy a hablar de un juego, no una novedad, un juego al que yo ya le di bastante, pero esta semana, como he estado en el showroom de Nintendo probando Switch, de la que luego hablaremos, estuve jugando Splatoon 2, pues me entró el mono de volver a encender la Wii U, rescatarla, quitarle el polvo que tenía, de verdad, no podía ni agarrar el tabletomando, porque tenía de mierda, la pantalla estaba pringosa. Un bloque de polvo. Pesaba un kilo más, ¿no?, el tabletomando. De verdad. Total, que me puse el Splatoon, dije, venga, vamos a jugar. Cuando yo me quedé, nada, me puse a jugar. Sorprendentemente hay gente en el online, mucha gente. Pero tengo que decir que el 80% son japoneses. ¿Justino tenía pulgas o cómo va? ¿Qué va? Lo encontraré, pero el hecho es eso. Tú entras, ¿vale? Te ves un montón de japoneses que no es por tirar de prejuicios ni estereotipos. Pero madre mía, cómo juegan, ¿eh? Cómo juegan, que parecían chetos. No tenía ninguna oportunidad contra los japoneses. ¿Parecían patatas de bolsa? Por favor. Es que esos que tienen Corea al lado y se les pega. Sí, no, que ellos también estarán enganchados de cara a la segunda parte y ahí estaban. Y lo que sí tengo que decir, de que tú dices, ¿tenía pulgas Justino? Pues no tenía pulgas, pero digo, bueno, voy a comprarme un arma, ¿no? Voy a ir a la tienda. Y cuando tú entras en una tienda, cuando han sacado armas nuevas, te sale como una conversación diciéndote, oye, hemos sacado tal arma, ¿no? Sí. Pues de verdad, no estoy mintiendo, literal, casi 6-7 minutos conversaciones diciendo, tenemos el arma esta, la otra. El retraso que tenías. Te lo juro, como 30 armas que me sacó de la manga. Digo, pero este señor, no me lo puedo creer. Digo, no hay un botón para saltármelo. No existía ese botón. Y así con todo. Pero de verdad, es que es un juegazo. Es que no hay otra palabra. Es un juego súper adictivo, partidas de 3 minutos. Con mapas, con un diseño de mapas excelente. Y eso sí, me gustaría que cambiase para el 2. El hecho de que roten los mapas, quiero decirte. No puede ser que cada hora, o no sé cada cuánto tiempo es, solamente cada pueda 4 horas, ¿no? O cada 4 horas, vale. Solamente pueda jugar a 2 mapas. Porque es una mierda. Con su modo. No puedes cambiar con el modo. Con su modo, claro. Y eso sí que frena bastante. Estuve jugando también a la campaña, porque es que ni la terminé. O sea, me fui directo a los online. ¿Qué dices? Te lo juro. Pues es la polla. En su día sí. me fui directo al online. Y está guay, a ver, muy fácil, un concepto de plataformas y shooter curioso, y me gustaría que siguieran por ese camino también, que hicieran una campaña un poquito más currada, con más larga, más dificultad, pero es que es un juego de verdad de los que tenemos que estar agradecidos, porque muchas veces hemos hablado aquí de la negatividad, de que es que las consolas se van a acabar, esta es la peor generación, tal, pues hay que resaltar estos juegos. estas licencias nuevas que salen, porque Nintendo... La sabia joven. Sí, sí, sí, sí. Es que para mí esto es por lo que uno tiene que celebrar que estemos en 2017. Porque es que de verdad, que sigan saliendo estas cosas. Y me lo pasé genial. Luego hablaré del Splatoon 2, pero también muy, muy, muy, muy bien. Y bueno, uh-huh. Pues eso. Yo una cosa quería decir. Dijeron esto en Eurogamer hace mucho tiempo cuando salió el juego. Y estoy muy de acuerdo y no lo había visto hasta que lo dijeron ellos. En la campaña hay cosas de plataformeo, rollo las esponjas que se hinchan, sí. Y uh-huh. Todo esto. Y dijeron, ¿esto por qué no lo han metido en los mapas multijugador? Y lo pensé y digo, guau, qué locura. Y estaría genial. Hay cosas que sí que están. De hecho, en la campaña hay como ventiladores que lanzándole pintura se mueven las plataformas. Uh-huh. Y hay un mapa en el online que también lo aprovecha. Pero es verdad que son buenas ideas, que es una pena que se queden solo ahí, ¿no? En sí, la campaña. Sí. También estuvo el rumor aquel de que iban a meter a los enemigos, a los octarianos, creo que se llamaban. Las octomazonas. De personajes. Eso, los octomazonas, sí, eso. Las querían meter personajes jugables para hacerlo equipo de calamares contra octoamazonas, pero eso al final quedó en fuerte. Un rumor. Y bueno, os quería preguntar, ya que vosotros sí que lo habéis exprimido bien, ¿os comprasteis los amiibos? ¿Qué función tiene? Porque yo ya ni me acuerdo. Sí. Yo me pillé los tres, porque me pillé la edición, la tengo aquí la caja, la que venía con el amiibo del calamar. Uh-huh. Básicamente te daban skins. Ah, vale. Sobre todo la del calamar molaba mucho porque parecías un predator. Cierto, pero además tenías que desbloquear las skins con unas misiones, que creo que eran 15 en total. Exacto. Y además de ello te desbloqueaban un minijuego de estos de cuando esperas, de estos retro. Cierto, tipo retro, sí, tipo de recreativa. Es verdad, vale. Bueno, pues ahí está entonces. Yo de verdad cuando entré, fíjate la de tiempo que decía que no jugaba, que me tuve que descargar un parche. De un giga o de dos gigas, que digo, madre mía, te lo prometo. ¿Y no te darían el coñazo con cómo quedó aquel festival? ¿Quién ganó? No, la verdad es que Tina y la otra se portaron muy bien, ¿eh? Maritina. Sí, sí, te dan la bienvenida, hola, ¿qué tal? Pero no me han insistido y yo lo agradezco mucho, así que ahí está. Pero de verdad, hay que echar un Splatoon. Hay que retomarlo porque sí, una maravilla. Porque además han dicho los productores que el online de Wii U va a seguir un tiempecito más todavía. Que no va a ser llegar Switch y cortar. Yo espero que esos japoneses no se vayan y se queden conmigo. Me faltaría por lo menos. Más. El juego salió en 2014. 15. Además es un juego que ha cambiado mucho desde que salió hasta lo que es a día de hoy. Recordemos, ¿eh? Porque tenía un montón de contenido salió... recortado. Recortado, sí, pero... o bloqueado en el CD. Sí, bloqueado. Pero es que por eso el juego estaba a 30 euros de inicio o 40 y ahora el de Switch va a salir a 60 o 55. Que eso me dolió. Lo vale. Quiero decir, yo hay una cosa que entiendo por parte de Nintendo y es que varias IPs, y una de ellas es esta, era una pena que saliera para Wii U con tanta calidad y no tuviera la difusión que merece. Este juego se va a vender como churros porque lo merece, si la consola se vende como churros. Sí, sí. No, y aparte hecho, que el concepto, o sea, de partidas de 3 minutos, es que es portátil completamente, ¿sí? Es que te lo pide. Sí, sí, sí, real. Sí. Además, es que es lo que dice Juanjo, es una pena que saliesen juegazos en Wii U que mucha gente no pudo probar, que los desarrolladores se gastaron un dinero, una inversión. Al fin y al cabo son ideas que tú plasmas ahí y que la gente no pudiera jugarlo. Entonces yo entiendo y de verdad me parece bien que hagan ports. O sea, los que hemos jugado en Wii U a lo mejor no nos interesa un Mario Kart 8 Deluxe. Pero tiene que estar. Tiene que estar ese Mario Kart porque hay mucha otra gente que no lo ha jugado. Claro, esto es como pasó de GameCube a Wii. Recordemos que en Wii hubieron ports readaptados a los controles de Wii que eran los de Pikmin, había un Donkey Kong. Si aquí hacen lo mismo... Oye, yo encantadísimo. Pues sí. Tenemos que dejarlo aquí, vamos con las noticias. Únicamente recordar que el 3 de marzo sale Switch. Antes vamos a hacer un especial Wii U, ya lo adelantamos, con mucho cariño, con mucho amor, que bueno, pues ya iremos contando un poquito más en las próximas semanas, a ver si os mola. Las noticias. Bueno. Bueno, y la primera de las noticias, yo creo que a Tony, a ti te tiene que interesar bastante, porque está relacionado con Greenlight, el servicio de publicación que tiene Valve, que ya ha dicho que lo va a eliminar, lo va a sustituir por un nuevo método que va a entrar en vigor la próxima primavera y que permitirá a los desarrolladores llevar sus juegos a la tienda digital de una manera, ellos han dicho, más directa. Hay que decir que Greenlight llegó en 2012 para permitir a la comunidad interpretar una labor más activa, dando más oportunidades a los creadores y consiguiendo hasta la fecha, atención, más de 6.000 juegos que se han publicado en la tienda. Pero también es cierto, por otra parte, que se ha convertido en un nido de quejas en los últimos meses y Valve, yo entiendo que era consciente de todo eso. Tony, a ti particularmente, ¿cómo te ha pillado esta noticia? ¿Es buena, es mala o cómo no, nos va a afectar? A ver, tiene cosas buenas y cosas malas para todo el mundo. Tanto a él para... la ha pillado dentro ya. No, claro. Yo por suerte el Greenlight ya lo pasé y en principio por Agoteris no me tengo que preocupar. Por futuros proyectos ya es otra cosa. Pero, uff, a ver, claro, yo con lo que he flipado más es que claro, ahora Greenlight era, tú pagabas 90 euros que iban a fines benéficos. Y ya pues ya pasabas al sistema de votación y ahí ya pues si pasabas finalmente a poderlo publicar podías y si no pues no. Últimamente ha habido muchísima gente que ha podido publicarlo, yo entre ellos. Y viendo lo que se ha ido publicando o a lo que le han dado el Greenlight, el aprobado, hay cosas que no deberían haberlo pasado. Incluso yo al principio creo que lo que presenté no estaba para pasarlo. Con lo cual, por suerte para mí eso ha cambiado, ¿eh? Pero... No, lo digo en serio. No, pero es verdad, ¿eh? Yo me acuerdo con el tema de Abu Delis, yo jamás había entrado en Greenlight, no sabía nada, y me encontré de mierda. O sea, todo hay que decirlo, al final es como todo, ¿no? O sea, hay gente que hace buenos trabajos y gente que no. Pero no, claro. El filtro creo que no se estaba aplicando bien. Porque había cosas que... Es que era morralla, ¿eh? Era juego de móvil, pero del pleistoceno. A ver, al revés. El filtro se estaba aplicando bien. Pero es eso. Es el filtro había que cambiarlo, en mi opinión. Ya no... Dejando aparte la calidad que pueda tener un juego u otro, la cantidad ingente de títulos que se han publicado es demencial. Es demasiado. O había sea, que pararlo, sí. Prácticamente en 2016 se ha publicado el doble de juegos... o sea, al revés, con los juegos publicados en 2016 en Steam se ha duplicado el número de juegos en Steam. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Crece exponencialmente. Y a ver, tampoco nos vamos a poner aquí de negarle la oportunidad a nadie, ¿no? Y mira, teniéndote a ti, Tony, es un ejemplo claro, ¿no? Por supuesto. Pero, ostras, es que había una masificación brutal, brutal. Sí, no. Pero claro, aquí donde está lo más bestia es que es en lo que he dicho antes. Eran 90 euros aquí, pero es que aquí serán entre 100 y 5.000 dólares. Claro, yo leí esto, conozco a gente que también está pasando Greenlight, o lo ha pasado, o tiene ya sus juegos ahí, y contacté con esta gente y dije, oye, mira lo que está pasando, ¿qué va a suceder? Y me dijeron, pues va a tocar adaptarse a lo que salga y claro, es así. Fíjate que creo que 100 euros es creo que lo que te pide Apple para publicar en su Apple Store. Sí, no, y 100, a ver, 100 no me parece mal, realmente. Pero, quiero decir, no, o sea, a mí me preocupa que todo al final se reduzca a una cuestión monetaria, porque la calidad de un proyecto no se mide por el dinero que hay detrás. Hay gente que puede tener esos 1.000 euros o el precio que sea, ¿vale? Pero Sergio, no sé. Es que eso pasa como cuando tú tienes un juego free to play o lo haces que pague aunque sea un poco. Te quitan mucha morralla. Al final el pagar hace que gente que no es responsable, porque Tony es responsable y él presentó algo, pero lo ha ido mejorando. Pero es que hay gente que presenta cada bodrio sabiendo que es un bodrio, diciendo a ver si puede. Juanjo, pero la barrera al final, creo que no debería ser en cuanto a dinero, sino a que haya de verdad gente, personas reales, que vean esos juegos detrás. Una supervisión. Eso es totalmente cierto. Pero, a ver, puntualizar dos cosas. En primer lugar, que antes he dicho una cosa que me he colado un poco. No es que yo presentase mierda como tal, sino que el proyecto ha ido evolucionando mucho y ahora miro atrás y digo, ostras, cómo ha cambiado y... en comparación ahora que mal estaba antes. Es otro pero, juego, digamos. Claro, prácticamente. Pero el tema del dinero, con los 90 euros que había ahora de submission fee, ¿tú sabes la de mierda que nos hemos ahorrado con eso? O sea, claro, tú... Es que podrías haber exportado una escena vacía de Unity y meterla ahí. Pero por suerte no. Y ahora si alguien... que imagínate que son $2,000 de eso. Y aparte, previamente, tendrás que enviar una build del juego y que lo prueben los de Steam. Que ya, gracias a Dios. Lo que no sé es si tendrás que pagar y que luego lo prueben, o que lo prueben y luego te digan, vale, paga tal y podrás tenerlo en la store, a tal, no sé qué. Eso ya lo desconozco. Es que el tema del pago, a ver, 90 euros no voy a decir que tenga todo el mundo, pero sí que es un precio más o menos asequible hoy en día. Sí, tanto. Pero si tú pides $1,000, $2,000, lo que va a pasar es que más gente de la que ya hay un montonazo, se va a ir a crowdfunding. ¿Qué pasa? Al final el problema te lo estás llevando de Greenlight, te lo llevas a Kickstarter. Claro, sí, en Kickstarter vas a ver 500.000 proyectos que son una mierda y te cuesta encontrar el bueno. Euros. Claro. Sí, sí, no. Y es lo que iba a decir ahora. Pero es que también el tema del Kickstarter puede tener una parte positiva. Obviamente sería mejor si no estuviese, pero pasar un Kickstarter para $5,000... Ostras, no es una cifra muy alta y te da experiencia, con lo cual intento ver el vaso medio lleno en ese también sentido. También te digo una cosa, prefiero Kickstarter así que financiando proyectos de estudios que tienen dinero ya. Eso se ha visto. Ya, sí. Eso da para debate. Sí, ¿eh? Bueno, sí, eso da para especial. Eso da para un buen debate. Bueno, sí. Hay una noticia también que sí quedaría para debate, pero por lo menos comentarla porque creo que es un hito, un acontecimiento que no vivimos todos los años, y es que E3, el mayor evento de videojuegos del mundo, va a abrir sus puertas este año al público general por primera vez en la historia. Hasta ahora, el evento estaba diseñado para miembros de la industria y la prensa, aunque en los últimos años es cierto que también se permitía el acceso a bloggers, youtubers e influencers en general. Pero eso sí, no va a ser nada barato. Una entrada normal ya se ha dicho que va a costar $250. Y ojo, pongo la comparación. Ir a la Gamescom como persona normal, como nosotros, vale 20 euros, ¿eh? No vale más. Nos has llamado normales, así de gratis. Sí, hombre. De la calle, underground. Pero pues, tú piensas, $250, 20 euros. Más el viaje. Más el viaje. Sí, a mí me parece un robo. Hay que hacerlo una vez en la vida. Ese es como la Meca. Hay que ir una vez en la vida. Sí, a ver, en primer lugar, yo desconocía que la Gamescom era tan barata. Yo iba a ir este año, tengo que decir. Pero eso sí, lo del E3. Es que ya, aparte de la pasta que cueste, os aseguro, porque estoy seguro, de que ahora que va a pasar de ser totalmente, dejando atrás youtubers, influencers y tal, totalmente empresarial, entre comillas, y se va a abrir al público en general... Eso se va a liar la de Dios. O sea, la gente no va a poder hacer bien su trabajo. Y es que os lo puedo asegurar. Esto en algún momento va a tener que estallar, en algún momento de la feria. Alguno se sube al escenario. Se va a liar mucho. No sé lo que va a pasar, pero yo creo que alguien la va a liar, estoy seguro. A ver, Juanjo, que te veo muy callado. No, yo solo decir que lo que tenemos que hacer es enviar a hacer un enviado especial. Yo me presento voluntario. De reporteros. Sí, no, sí. Es lo que ha dicho. Básicamente lo que ha dicho Aitor, esto hay que ir. Si se puede, ya tengo un sitio al que ir, tengo que ir a Japón y tengo que ir a E3. Son pero dos cosas que mí, hay que hacer, ¿no? Y yo, es que es un sueño. Pero no es que me, te no pilla gusta, el del triunvirato de Sony. Uf, qué experiencia. Sí, ¿eh? Pero a mí no me gusta que me engañen. Porque es que esto no vale $250. Sí, están aprovechando de la ilusión de la gente. Y luego también hay que decirlo, porque la noticia no lo he leído, o sea, no lo he encontrado, no sé si lo habrán especificado. Que en ningún momento se habla tampoco de que den acceso a la conferencia en sí, porque recordemos que... No dan acceso. Claro, una cosa es la conferencia, que es como empieza la feria, y luego todos los stand de videojuegos, que es la feria en sí. Pero es que si lo diesen ya sería... Hombre, eso claro, ya sería, es que tiene que ser con sería eso. Sería demasiado. Joder. Pues que tú imagínate, yo me pondría como el tío este último del PlayStation Experience, ahí, ¿eh? Yo veo un estreno y me pongo a pegar el grito... Claro, pero es que aparte no les interesa que vaya gente de a pie, les interesa que vaya la prensa e informe. Aún así, decís de precios, a BlizzCon también es cara, ¿eh? Yo creo que lo dijo una vez Sergio por aquí, que sí. La entrada a BlizzCon, cuidado. Y el GameLab son 100 pavos. Madre mía. No sé, al final es lo que uno está dispuesto a pagar, ¿no? Pero yo creo que se están subiendo mucho la parra, sí. Que es más el hecho de que sí, que se va a abrir al público, pero luego lees la letra pequeña y dices, oye, pues a lo mejor no se abre tanto al público, claro. Porque de hecho ya hay reservas, o sea que no va a poder entrar cualquiera que tú diga, oye, tengo $250, no, entrarán pues los primeros 200, 300, no sé. Y aparte sí. Que está pensado para gente de allí. O sea, los europeos, sí, sí. Si le tienes que sumar el viaje, te hace muy prohibitivo. Sí. Lo peor es que el que a lo mejor tiene más posibilidades de ir soy yo, porque soy desarrollador y a lo mejor algún día tengo que ir por trabajo. Es la putada. El que más posibilidades tiene que ir es por trabajo. Que es una mierda eso. Sí. Pues pilla estancia, que ya iré yo. De madrugada para currar, ¿eh? Pero de madrugada y dormir muy poco. Ya voy yo por ti, Tony, no te preocupes. Tú pilla una estancia que yo ya voy, tranquilo. Sí, mira los que listos ellos. Bueno, hay uno que no tiene que ir porque está muy bien en Japón, se llama Tatsumi Kimishima, el presidente de Nintendo, que ha hablado sobre Nintendo Switch, algunas cosas buenas y otras que, a raíz de lo que hemos comentado en el WhatsApp, en el grupo interno, parece que no son tan buenas. Y es que ha dicho que Switch no va a tener navegador web durante su lanzamiento, ya que todos los esfuerzos de la compañía están centrados en hacer de ella la mejor consola posible para juegos. Entonces han dicho que, mira, que de cosas multimedia se van a dejar de historias y se van a volcar en los juegos. Tony, de verdad, tú sobre todo estabas muy, muy afectado. ¿Por qué es tan malo que una consola en 2017 no tenga navegador web? A mí me la sopla. No una consola. A mí también. No, una tablet. ¿Verdad? Tío, una tablet. No me jodas. Lo mejor que... O sea, una cosa muy buena que tiene Switch es poderla usar como tablet. Y pero no tienes 3G de todas maneras. Va por claro. Wi-Fi. Tienes móvil, tío. Tienes el móvil al lado. Me da igual. Una pantallita así grande, tío, para poder... Con el Wi-Fi de mi además, casa. Además, te digo una cosa. El navegador web de la Wii U era una mierda. O sea, si querías un navegador web, era muy haber rápido. Pillado el de Chrome y ale. No. El de Wii U era muy rápido, poca broma. Bueno, yo os voy a dar el motivo real por el que Nintendo no permite, no lo digo de broma, el navegador web. Y es que, no sé si sabéis, que tanto la 3DS como la Wii U se han conseguido piratear al completo entrando por el navegador web. Poca broma, sí, es verdad. Sí, ya lo sé, pero... Pues ahí lo tenéis, es que pues lo mismo. Han dicho, que me entran por aquí, no os preocupéis, que no hay navegador y por aquí no vais a entrar. Tiene sentido porque, claro, al navegar por internet tú te puedes bajar a la consola archivos, ¿no? Yo no sé cómo se hace. Yo he visto una Wii U pirateada usando ese método. Y yo no vi cómo lo hacía ni nada, simplemente vi que la persona que lo hizo cogió, llegó y entró en el navegador, hizo un par de páginas, no, es que no lo sé bien. Simplemente vi que entraba, hacía un par de cosas, como una especie de logueo. Tampoco estoy seguro de lo que estoy diciendo, ¿de acuerdo? Por si alguien sabe cómo es, que lo explique en comentarios. Y eso, vi que entraban por navegador y a la 3DS lo mismo, exacto. Sí, 3DS. Entonces, sí, yo creo que lo vi con la Vita. Sí. Se curan en salud. Y no solamente eso, que llevas toda la razón del mundo, sino que hay estudios de mercado, lo habrán hecho. A día de hoy, de verdad, ¿cuánta gente utiliza un navegador en la web? ¿Cuánta gente lo utilizó en Play 3, en 360, en yo qué sé, en cualquier consola? Es que no se utiliza. No. Teniendo el móvil, yo, sí. Teniendo un ordenador. Sí. Yo lo uso, tío, y además es una tablet. O sea, una tablet. Esa es la razón más grande por la que una consola tiene que tener un navegador web, porque es una puta tablet. No, ponle es una eso, tablet. Ponle YouTube. No, es una, es una consola, no es con una forma tablet. De tablet. Exacto. Tablet. A ver, pero no es Android. Si tiene forma de tablet, a lo mejor es porque también sirve como tablet. Mira, Tony, ¿sabes por qué no es una tablet o por qué no sirve como tablet? Porque no tiene Netflix. Y eso me lleva a la siguiente noticia. Ni YouTube. Esa es otra ya también. Y es que Netflix ha anunciado una serie basada en una de las franquicias más conocidas de Konami. Konami, que ahora mismo está con los pachinko, con los gimnasios, que lo peta. Y Castlevania. Vale, no hablamos de una serie que se llama, o sea, de un juego que se llama Castlevania, conocidísimo, que va a tener serie y que va a llegar en este 2017. No se ha confirmado absolutamente nada más que eso. Y por tanto solamente podemos especular con cierta información que ha surgido a lo largo de los últimos años y que, de hecho, supuestamente la empresa de animación sería la misma que ha hecho Hora de Aventuras. No sé si habéis visto la serie, pero es maravillosa. A nivel de animación, a lo mejor no es muy allá, pero bueno. Y poquito más, o sea que no sabemos nada, que va a llegar este año y que esperemos que tenga el nivel esperado. Es una buena noticia, ¿no? Gracias a Dios por traer Netflix en España. Solo puedo decir sí, eso. Sí. Yo lo pago religiosamente. ¡Viva HBO! ¡No! Y bueno, yo lo que quería decir, que ya lo dije, creo que fue por WhatsApp en el grupo, lo que me parece de coña es que Konami tenga una franquicia como esta en la que puede sacar serie y no saque juegos. Esta franquicia está para explotarla. Está para sacar juego, aunque sea de tipo clásico. Uf, y pero es que Castlevania precisamente es una franquicia que ha sufrido mucho, ¿eh? Todo el tema de Mercury Steam, el primero todavía, pero los dos que siguieron después, el 3DS y Lord of Shadow 2, no fueron muy bien, ¿eh? La crítica los vapuleó. Yo el 1 ni lo terminé. Pero, y al final, y renunciabas a la esencia de un Castlevania. Es que ese es el asunto. Mira, bueno, vosotros mirad el Kickstarter de Bloodstained, que básicamente es un Castlevania, ¿sí?, que le cambia el nombre del personaje, que se ha financiado completamente con donaciones, es decir, seguidores tiene. Ahí tienen ahí detrás una legión de fans esperando que saquen un Castlevania clásico y seguro que lo petan. Si no tienen que hacer más. Pero es que no les interesa, Juanjo. Si no quieren ni un Silent Hill, no quieren nada. Solo quieren pachincos. Pero esto de financiar con sucesor espiritual no pasó ya con Mega Man. ¿Cómo acabó eso? Bueno, ese no es Mega Man. O sea, si hablamos de eso, también hay que decir por qué Capcom no ha hecho un Mega Man teniendo la licencia, ¿no? Uh-huh. O sea, y tantas empresas. Y Rare con Banjo. Claro, es que hay claro. Sí, me gustaría saber qué hay detrás de esas decisiones de no hacerlo. Realmente me encantaría saberlo. ¿Alguien por encima que le da un poco igual, que solo mira otras no, cosas? Bueno, quizás ventas de los anteriores y prioridades económicas. No lo sé. Alguna habrá. De todas formas, decir, aparte de... Bueno, antes era un poco coña el tema de los gimnasios y pachinko, es verdad, pero también es cierto que últimamente le va muy bien a Konami. Hace poco salió la noticia de que le ha ido mejor este año, o sea, el último trimestre, que el del año pasado, a nivel de beneficios e ingresos. Y de hecho, esto es real, el último juego de Yu-Gi-Oh! Móviles lo está petando de una manera... O sea, todos mis amigos lo están jugando. Hay analistas de venta que ya han dicho que vamos, lo está petando en la tienda de Android. Y que entre eso y el Pro... Lo tengo bajado, no he jugado todavía, pero reconozco que lo tengo bajado. ¡Claro que sí! Está guay. Bueno, pues vamos a seguir con otra noticia, con otro juego clásico, no tan clásico, pero sí de la pasada generación. Y es Mass Effect, que está de regreso con Andrómeda, y si recordáis, en la trilogía original, las opciones de diálogo permitían a menudo elegir entre virtud y rebeldía. Era una especie como de escala analógica en la que tú podías definir la moralidad del personaje. Pues bien, el director creativo de Andrómeda, Mac Walters, ha explicado por qué este sistema ya no se va a usar en el nuevo juego de la serie. Su respuesta ha sido que el viejo sistema era muy Shepard. Y claro, ahora que no tienes a Shepard, pues no tiene sentido. Y ha dicho que este, al contrario, se va a basar más en estar de acuerdo o en desacuerdo. Es decir, va a haber más matices, va a cambiar en función de las circunstancias y en función del personaje con el que estés hablando. Por lo que tienes que estar más atento a lo que está ocurriendo. Incluso esto me llamaba mucho la atención. Vamos a poder añadirle 4 tonos de voz. Y según el tono de voz, dejas clara tu postura. Pinta bien, ¿eh? Pinta más profundo, desde luego. Increíble, esto no se había, creo, hecho nunca, lo de la voz. A ver, ¿en qué queda? Lo siguiente será decirlo tú por micro y que según la onda, oye. Sí. Pero mira, hey, mola que avancen con esto. Yo al principio era un poco reticente a lo que decían, pero a mí lo que ha dicho, y lee las declaraciones y me parece lógica. Es decir, le quiere dar una vuelta de tuerca al asunto, lo de antes le parecía ya obsoleto, como aquel que dice, pues mira, tío, has cambiado la manera de pensar, has cambiado algo diferente, pues pa'lante, no me parece mal. Muy bien, además, pinta juegazo, ojalá que no salga rana, así os lo digo, porque quiero de verdad jugarlo, volver a engancharme, porque jugué el primer Mass Effect, y esto hay que decirlo, a día de hoy, quien no haya jugado a la trilogía original y quiera hacerlo, lo tiene complicado. Sobre todo porque, ya digo, el primero está muy mal optimizado en PC, vaya, en Origin. No tiene soporte con mando. A nivel gráfico también anda escaso. ¿Y el tercero? Pues fíjate. Y es una pena, ¿eh? Es una pena que no den facilidades. Más cuando han hecho ports para consolas. O sea, el mando deberían tenerlos mapeados. O sea, no entiendo. Ports buenos. Sí, pero si eso no tiene que ser nada, poner el parche para mandos. Y de hecho lo tenía para Xbox 360, para poner el parche de Xbox, eso no tiene nada. Eso lo sé hacer hasta yo y no, bro. Es que es una tontería. Sí, sí. Mira Dark Souls, ¿no? Tony. O mira Dark Souls, que era un calco de la versión de 360, ¿no? El tema de los mandos. Uf. Claro. Pues aquí nada, aquí ni eso. Aquí ratón y teclado y pa'lante. Y pero lo malo es hasta la optimización gráfica no te permite resoluciones de 1080x960, es muy mal, muy mal, muy mal. Es una cosa que no sé, no se gastan un duro, claro, lo ponen gratis, ¿por qué? Porque para lo que vale o para lo que han hecho, pues si encima cobran es para matarlo. Es verdad, estoy de acuerdo. Bueno, otra noticia, Humble Bundle, que aquí todos estamos enganchados a las ofertas que lanzan de forma masiva, pues ahora ya han dicho que se van a convertir de ahora en adelante en un sello de edición dedicado a financiar y publicar juegos. Todos conocemos a la compañía por sus bundles, pero han confirmado que su intención ahora va a ser eso, producir juegos multiplataforma y que los primeros títulos van a llegar a PC, alguno también a Mac y a Linux, pero que en el futuro quieren llegar a móviles y consolas. Esto está genial en el sentido de que nunca faltan editoras, en el sentido de que siempre son bien recibidas, hacen falta. Así que, chapo. Sí, pero ahora con lo de Steam ya veremos. Porque van a chocar, se van a pelear. No acabes esa rima. Pero claro, a ver, Humble, por ahora que yo sepa, la intención está ahí. El renombre lo tienen, pero vamos, de todas, todas. Si consiguen kits de desarrollo de consolas, entonces será ya media batalla ganada. Pero ahora mismo que está Steam como está, no sé, pero yo, Tony, porque la Humble Store vende, pero tampoco tanto. Pero yo creo que hay mercado, en el sentido de que no todo el mundo tiene por qué publicar o editar triples A. Mira Devolver Digital se enfoca precisamente a títulos indies que son una maravilla. Hotline Miami, Mother Russia Blitz, un montón de títulos que tienen su nicho de mercado. Entonces no pueden digo que tirar no. por ahí. Lo que digo es que ahora en PC antes era mucho más abierto y ahora por ahora se sabe que a nivel económico al menos será más cerrado por el tema de la tasa que tendrás que pagar. Pero ya veremos, también me estoy adelantando a los acontecimientos porque me preocupo, porque es mi territorio y me preocupo. Pero, no, a ver, es más que bienvenido, es una opción más. Yo no tengo mucha idea del asunto, supongo que tú, Tony, me podrás sacar un poco de esto, pero pueden usar GOG o cualquier Origin, yo que sé, cualquier otra plataforma, no tienen por qué irse a Steam sí o sí. Sí, claro que podrían, pero ¿tú cuánta gente crees que tiene GOG o Humble, cuenta en Humble Store? ¿Y cuánta, en comparación, cuánta gente crees que tiene cuenta en Steam? Es que la diferencia es abismal. Ya, pero su base, yo por lo que leí en la noticia, tenía una base de más de 10 millones de consumidores. Entonces, la verdad es que ellos ya tienen copete. Pero es que Steam ha conseguido más de 100 que estén conectados al mismo tiempo. Pero yo creo que no hay que confundir conceptos. Una cosa es que ellos pongan el dinero para que ciertos juegos salgan a la venta, que a lo mejor no tienen financiación, y otra cosa es llevarlos a una plataforma concreta. Porque seguirán en Steam, si eso no es incompatible. Lo que estamos hablando es de que, de hecho, ya han dicho los juegos primeros que van a sacar, y a mí me parece una declaración de intenciones de qué tipo de títulos quieren sacar, porque a mí personalmente no me suena a ninguno. A Had in Time, Hackizack y Kenfell. ¿A Had in Time? A Had in Time es... A Had in Time, sí. Vale, muy bien. Muy Yooka-Laylee. Bien, sí, eso totalmente. Es buena noticia. Keyboard Sports, No Truce with the Furious, Scorm y Staxel. Bueno, por lo menos uno se ha sonado. Pero eso quiere decir que no son juegos, a lo mejor. Y los demás los he pronunciado mal y no me entero. Bueno, pues te jodes. Por lo menos lo dices tú, tonto. Pero lo que quiero decir es que no son títulos, a lo mejor no es un Uncharted ni muchísimo menos. Ni falta que le hace. Y yo creo que es eso: es buscarse su mercado, buscarse su tipo de juego, su línea editorial y pa'lante. Sí, no, eso por supuesto. Y aparte, poder tienen de sobras en cuanto a renombre. Y si alguien podía hacer esto, era gente como ellos. Yo los animo 100% que hagan esto. Bueno, la última de las noticias que traemos, el título este sí que lo sé pronunciar muy bien, Tony, se llama Grand Theft Auto 5 o 5. Pues no lo has pronunciado bien. O 5, si quieres que lo diga. Grand Theft Auto. Theft Auto. Bueno, me da igual. GTA, el GTA, ¿vale? El GTA que tú vas... El GTA. El GTA. Bueno, pues este titulazo ha vendido hasta el final de 2016 75 millones de copias, lo cual le acerca a ser el tercer juego más vendido de la historia. Honor que corresponde a Wii Sports, que tiene 83 millones de copias. Ya sabemos que tiene truco porque va incluido en consola. Pero aún por detrás de Minecraft, que tiene 108 millones, y muy lejos de Tetris, con 495 millonazos. Es que Tetris lo jugué yo en mi Nokia de hace 15 años. Pero os vais a quedar loco con el dato, porque Daniel Amad, un analista que trabaja en una empresa de estas cosas, ya ha dicho que ha vendido más GTA 5 en 2016 que en 2015, y que fue su segundo mejor año, pese a que no se lanzó en ninguna plataforma nueva. ¿Por qué? Pues gracias a... Yo soy un poco responsable de eso también, porque lo pillé el año pasado. Pregunta, ¿soy el único que aún no lo tiene? No, sí. Yo tampoco lo tengo. Me lo tengo que comprar este año, Lo porque... tengo en Play 3, ¿vale? Lo tengo en Play 3. Ah, bueno. No, eso no vale. No vale. No, sí, no. Sí, vale. Cuenta todo. A 20 yo lo tengo frames, en 360. No, yo ya te digo, yo a mí no me extraña, porque la oferta de este juego es que, aparte de ser inmensa, tú te compras el juego y es gratuita. Yo, ¿qué más le puedes pedir a un juego que un modo offline súper completo, súper largo, súper extenso, súper lleno, y después tener un modo online que es más todavía de lo que tienen el offline? Es una locura. Y todo por el precio de un juego. Eso hoy en día es tan raro que la gente pues lo premia. Y claro, es que esto es un ejemplo. Es que es así, los demás no sé lo que hacen. Lo que hacen no está bien. Porque este es el ejemplo. Es lo mismo que con The Witcher 3, con no incluir DRM en el juego. Se han hinchado a vender y no han tenido que ponerle DRM. Pues, coño, no sé si estáis viendo por dónde van los tiros. Pues con esto igual. Sí, eso sí, pero una pregunta que os quería hacer. Los tres, no sé si os lo habéis pasado los tres, pero. No. La historia, lo que habéis jugado, lo que hayáis jugado, del 0 al 10, ¿qué os parece? A ver, es un GTA. O sea, tampoco. Pues la gente me lo ha puesto por las nubes. Acabo yo, si quieres. Mira, yo solo puedo decir que la historia es inmensa. Pero lo que tienen los GTA, supongo que habrá jugado a alguno, a más de uno. Es que. A más de menos uno, sí que es cero. Pues, es que son inmensos. Son grandísimos. Sí, se diluye, la historia se diluye entre tantísimo que tiene el juego, tantísimo que hacer, que no son ni misiones secundarias. Yo me dedicaba a. Y aquí con los tres personajes es un puntazo. Pua, es que bueno, tres, no, cuatro, porque sí que alguna vez he jugado en casa de algún colega, pero sé que puedes llevar al perrito también. Yo lo que te digo, yo por ejemplo me dedicaba en el GTA 3, fíjate, el GTA 3 de la Play 2, el primero así en 3D, como lo vemos ahora, en sandbox de este tipo. Yo me dedicaba a ir buscando vendedores de drogas por la esquina, pegarles cuatro tiros y robarles el dinero. Y luego volvías a casa y jugabas al GTA. No, eso, exacto. No, sí, quiero decir, y eso para es mí eso, era sí. Mi juego. Sí, sí, sí, sí. Mi juego era pasar del juego y hacer lo que me diera la gana. El metajuego. Te creas tu juego dentro del juego. Yo lo que hacía era provocar a la policía a tope. Me ponía los trucos para que apareciera un helicóptero y liaba la de Dios. O sea, cada uno puede hacer lo que quiera y es lo bonito. También, luego volvías a casa y jugabas al GTA. también. Yo principalmente este juego lo pillé por el online, no por la campaña. O sea, es que la campaña ni la he tocado. Yo me he ido directamente al online. Normal. Bueno, de hecho, ahí está el dato, ¿no? Por eso ha vendido más en 2016 que en 2015. Lo tenemos que dejar aquí. Vamos a poner un poco de musiquita. Un temazo que se llama Splash Wave de OutRun, el juego de 2006. Y que ya veréis qué bien suena. Y luego volvemos con la opinión de mierda dedicado a Nintendo Switch. ¡Soldado, mirad al frente! ¡Somos el Batallón Pluto! Si quieres seguir informado de la actualidad y escuchar los mejores debates y opiniones de la industria del videojuego, te recomiendo encarecidamente que sigas nuestro podcast semanal en iVoox y iTunes. Además, también tenemos página web www.elbatallonpluto.com. Y si no, también puedes seguirnos por redes sociales. Estamos en Twitter y Facebook. Además, cualquier duda, sugerencia, queja o nota de voz que queráis que pongamos en el programa, podéis hacérnosla saber en info@elbatallonpluto.com. Amigos, a Batallón Pluto, soy yo, Mario. ¡Mamma mía! ¡Ustedes son número uno! ¡Vosotros también! Opinión de mierda, nunca me cansaré de escuchar este temazo de Los Punsetes, que de hecho han sacado un nuevo single, se llama Mabuse, una maravilla, buscarlo en Spotify, porque está genial. Hecho un poco de spam, estamos aquí para hablar, esta vez no es un debate al uso, no hay posiciones enfrentadas, al menos espero, que, vamos, creo que no tenéis nada hoy que objetar. Pero bueno. La información la tienes tú, no podemos regalarte nada. No sé, pero como siempre me sorprendéis. Bueno, hoy vamos a hablar de Nintendo Switch, voy a hablar de Nintendo Switch porque el lunes, ya lo adelanté la semana pasada, me invitaron a probar la consola a las oficinas de Nintendo. He estado jugando con ella durante dos horas y media, he jugado todos los juegos que van a salir hasta verano y por tanto ya me puedo hacer una idea más o menos de lo que nos vamos a encontrar cuando salga al mercado, salga a la calle el próximo 3 de marzo junto al todopoderoso y glorioso Zelda. Dicho lo cual, hay muchas cosas. ¿Te vas a comprar el lanzamiento, a que sí? Bueno, esa es otra, Tony de Ultratumba, te voy a responder. Me voy a comprar la consola, chan, responderé al final de este. ¡Ah, nada, mierda! ¡Esta sección de los huevos! Por lo pronto, la consola. Bueno, vosotros interrumpidme cuando queráis, si tenéis alguna duda o lo que sea. Lo primero. Vale, tengo una duda. ¿Cómo hicieron para separarte de la consola? ¿La cogiste? ¿Tuvieron que venir guardias de seguridad? ¿Cómo fue eso? ¿Sabes qué pasa? Que la tenían atada como en los bolis en los bancos. Entonces no te la podías llevar. Mira, esto sí que usa el puerto este de debajo, no como el de Wii U Gamepad. Claro, para eso servía. Exacto. Pero si hay fotos por internet de ti agarraba el mando como un mono, tío. Y más cosas. De seguridad allí. Y más cosas. Que tuve que ordeñar vacas. Desnudo y en pelotas. Ay, bueno, señores, venga, entremos en razón. La consola, ¿vale? Lo primero es que la calidad de los materiales es infinitamente superior a lo que yo podía imaginar. Yo creía que aquello iba a ser plástico. Como puede ser el mando de Wii U, porque uh-huh. Es un plástico que además tú lo ves como que refleja, muy, a mí me parece muy feo, ¿vale? Y aquí no, aquí tiene como un tono mate que parece como si fuera metal, que no es metal, ni muchísimo menos, pero está muy conseguido. Tiene la sensación de que el producto que te vas a comprar vale ese precio, que ya podemos entrar, es que no vale 330 euros, tal y cual. Lo respeto, y de hecho a mí me parece un precio que no está bien, pero que lo vale. O sea, que tú lo ves y tú dices, hostias, esto me lo voy a llevar a la calle y me siento que tengo algo pro. De peso, tengo que decir que lo que es el tableto mando, vamos a llamarlo así, con los Hombre, nunca había escuchado esa expresión. Con los Joy compuestos, tiene para mí el tamaño ideal de pantalla, el tamaño ideal, posiblemente si lo agrandas más ya hubiera sido demasiado grande y si lo estrechas, igual. No entra en un bolsillo, Eso también hay que decirlo. Al menos que lleves un bolsillo, yo que sé, unos pantalones anchos a los... De rapero. Claro, a los rollo hip hop, sí. Porque si no, no hay manera. El de Hagrid. Puede ser. Pero de verdad, a nivel de peso, tiene un peso que yo creo que jugando largas sesiones no me voy a cansar. Como a lo mejor pasaba con el de Wii U. No tengo las especificaciones técnicas a mano de cuánto pesa uno y cuánto pesa otro, ¿vale? Pero a mí no se me ha hecho excesivamente pesado. Y bueno, que os voy a contar, o sea, sabemos que... Creo que gana por el grosor, ¿verdad? Porque el Wii U sí es verdad que tenía como una montañita por detrás que lo hacía un poquito más cierto, ancho. Cierto, sí. Cierto. En el de Wii U me da la sensación como de que hay mucho plástico. Igual que con la primera mucha DS. Cubierta. Claro, igual que con la primera DS, que me acuerdo que sobraba plástico por todos lados. Aquí como no. Con Rafael. Aquí hay lo justo, Tony, por favor, un poco de respeto. Si no, no podemos. Yo soy aquel... De verdad, ya sabemos además lo que trae la caja. Va a tener ese grip que es como imitando el mando pro, pero ya sabéis que ni va a cargar ni va a tener nada. Que bueno, no sustituye el mando pro, no me ha parecido más de lo que es. Al final es plástico. Todo es, en mi opinión, como la era de Wii. Que yo me acuerdo que te comprabas el Wii Motion y salía un volante de plástico, salía un palo de golf de plástico, una raqueta de plástico. Y aquí. Parece, al menos de entrada, que el tema de los accesorios tira mucho por ahí, de verdad. Porque es, de hecho, incluso el propio dock de la consola no tiene nada. Es solamente para enchufar la conexión, ni aporta refrigeración, ventilación, ni potencia. Solamente 90 la, euros. Solamente 90, eso es lo que iba a decir. La 90 toma de corriente. Sí, sí, ahí se han colado. Y ahora muchísimo. Lo poco que tardan los chinos en sacar imitaciones a 30 o a 25. Porque 90 euros por eso, habiendo dicho tú lo que es exagerado. Es que es absurdísimo. Solamente sirve para meter el HDMI y fuera. No hace otra cosa. Y... Eso es un Switch, lo tengo yo. Pero sí. El accesorio que dices tú del grip, ¿no te parecía un poco estrecho a la hora de cogerlo? Sí, un poquito. La verdad es que sí. O sea, de verdad, cuando tú coges el mando Pro o coges el modo tableto mando, sientes que no estás tan apretado. Con el grip te hace el apaño. O sea, si tú me dices de salida te vas a pillar el mando Pro sabiendo lo que vale, 60, 70 euros, o te conformas con el grip. Pues yo me conformaría con el grip. A lo mejor juego un mes o dos y digo, hostia, pues esto no me hace el apaño. Pero de entrada no. Es lo que es, al fin y al cabo. Pero sí, a mí se me queda un poquito estrecho. Y de eso tenemos que hablar también. De la estrechez y de las dimensiones. Mis manos no son enormes, pero son manos de persona adulta normal, ¿vale? Europea. Europea, vamos a decirlo así. Además, como me como las uñas, pues tengo dedos como de salchicha. Pero, dicho lo cual, hay que decir que cuando yo jugué a Mario Kart 8, luego hablaré de él también, con un Joy-Con. Con el Joy-Con derecho o el izquierdo, da igual, probé los dos. Es muy complicado jugar así. La idea que nos han vendido a través de vídeos, de trailers, de vamos a jugar todos juntos debajo de un puente, toma mi Joy-Con, pues toma el tuyo. Eso es irreal. Es irreal porque incluso en Mario Kart, que no necesita muchos botones, el acelerar es complicado. El derrapar, mejor dicho, ¿vale? El girar. Porque tienes que darle al gatillo que te choca el dedo. Porque no es muy poco mando para tanta mano. Y eso es un problema. Y luego también la posición del joystick. Esto ya nos lo veníamos... que se veía venir. Está en el centro. Cuando tú agarras el Joy-Con en posición horizontal, no te pilla a un lado el joystick y al otro los botones. Está asimétrico. Pero ese solo pasa en el derecho, ¿no? Sí. En el izquierdo estará claro. más solo, acostado. Solo ¿vale? en el derecho, efectivamente. Uh-huh. Pero está ahí, por supuesto no renuncian a sensor de movimiento, a la vibración de la que luego hablaré cuando tratemos el tema de un 2 Switch. Pero ya digo, a nivel de consola en sí me parece un buen producto. Entiendo que han tenido que renunciar a ciertas cosas en cuanto al tamaño con los Joy-Con. Pero bueno, la verdad, a mí me ha convencido bastante. Aún quizás que los Joy-Con hubieran sido un poquito más grandes para evitar ese problema. ¿Y la pantalla hubiera sido también un pelín, unas pulgadas un poquito más grande? Uf, la pantalla no sé. La pantalla es que me parece el tamaño, de verdad lo digo, ideal, ¿eh? Uh-huh. O sea, yo estuve jugando a Splatoon ahí en la pantalla y es que dije, menuda maravilla. Porque, bueno, ya lo sabéis, 720p a nivel de colores, de pues eso, de definición, resolución. Se ve estupendamente, no echen falta el televisor. y a lo mejor si lo hubieras hecho más grande ya te cargas el concepto portátil, creo yo. Pero bueno, es eso. No sé si tenéis alguna pregunta en cuanto a la consola, mandos y demás. Pro Controller. Sí, sí, yo exacto, el mando Pro me estoy bastante interesado. El tema de los botones A, B, X, Y es que en el anuncio, claro, salía manos japonesas y esos botones parecían enormes. ¿Cómo son? A mí se me ha hecho normal. No he notado que yo digo, uy, estos botones son enormes o muy chicos. De verdad, tiene el tamaño perfecto. Lo que sí que de verdad es un error garrafal a día de hoy, 2017. Gatillos. Hablando de Nintendo, gatillos. Esos gatillos. Me cago en la puta. Son botones, son botones. Y a mí eso me preocupa porque de cara a juegos de carreras, ¿cómo vas a hacer algo ahí? No hay recorrido. Es solo pulsación. Es horroroso. Ha involucionado desde GameCube eso. Ha renunciado a los simuladores de carrera, realmente. Le han dicho a F-Zero. Exacto, F-Zero ya lo que es, o corre o no corre. Y ese juego, pues digo yo que se disfrutará mucho más cuando tú puedes controlar la velocidad. Vamos, eso es así. Bueno, siendo arcade tampoco sé qué decirte. Bueno, vale, pues Project Cars 2 no va a salir. Eso sí. Bueno, no salió ni el 1 y en teoría en Kickstarter decían que sí. Bueno, bueno. Claro, cuando vieron lo del Gamepad dijeron no, no se puede. Claro. Y de todas formas, de verdad, el mando Pro está muy bien en el sentido eso de... Yo jugué con Splatoon también. Con Splatoon jugué de todas las formas posibles. Y el mando Pro, el utilizarlo como si fuera el mando de Wii U, de que tú muevas el mando giroscopio normal, el giroscopio que tiene incluido... Es una gozada, incluso el hecho de que cuando tú morías en el Splatoon, que te decías, bueno, ¿cómo voy ahora? Pinchabas a la pantalla, ¿no? Y reaparecías donde estaba el compañero. Aquí lo han solucionado, dándole un botón, abres el mapa y listo. Pero muy bien, de verdad, en ese sentido. Creo que es un mando para la gente como nosotros, que estamos acostumbrados a toquetear 50.000 cosas, muy convencional, que se agradece. Pero está por debajo, en mi opinión, del de Xbox One. O sea, el de Xbox One tiene una calidad de los materiales, en el sentido de todo, incluso el tema de los gatillos, el tacto. Aquí parece como que Nintendo, ya desde hace tiempo, ha renunciado a lo que tenía, ¿no? A su mágica cruceta, a sus gatillos analógicos, al tacto. Todo eso no está, pero bueno. Vamos, no sé. Entonces no están justificados los 30 euros que valen, ¿no? Por lo no, que dicen. No, no, para mí no, ¿eh? Habrá quien te diga que sí, porque tiene la vibración HD, de la que luego voy a hablar. El mando se te, el mando sí que se te hizo como que fuera plastiquete, porque, por ejemplo, yo tengo aquí en mis manos ahora mismo, la estoy sujetando, el mando de One, y sí que tiene ese efecto mate que tú dices de la propia Switch, y te quería preguntar si el mando Pro tiene ese efecto mate o ya sí que se parece más a plastiquete. Tiene el efecto mate, pero... Vamos a ver, yo agarro el de One y el de One es un mando con todas las de la ley. No sé cómo explicarlo, pero tiene plástico y tal, pero se siente robusto y tal. Aquí sí que no me ha dado tan buenas sensaciones. Será un buen mando y tal, pero es que estamos hablando del de One. O sea, que la comparación ahora mismo, el listón está tan alto que decir que no está a la altura no significa que sea malo. Ya. Yeah. Claro. Es un buen mando. 70 euros. Ya, lo malo es el precio que lo acompaña. Claro. Que es un poco off topic, iba a decirlo, pero es que yo también tengo el mando de la One, el de la One S, y es una queja que tengo, ¿vale? No tiene que ver con Switch. Y es que va a pilas, tío. Me parece increíble que me tenga que comprar una batería aparte para un mando del siglo XXI. Vale que es mucho mejor mando como mando, pero eso me parece fatal. Aparte de eso, evidentemente en todo lo demás es mejor que el resto de mando. Pues sí. Y de verdad, yo con al lo nivel siento, de mandos... Sé que no tiene nada que ver, hombre, pero tenía que decirlo. Pero está bien saberlo. Pero a nivel de mandos, de verdad, creo que no hay ningún problema. Lo único, los Joy-Cons, que por separado creo que no es una opción factible, pero por todo lo demás, o sea, jugando en el modo tableta, jugando con el grip que te trae de base, o jugando con el mando Pro, creo que son tres opciones muy viables. Que Mario Kart, pues tú dices, yo voy a jugar con el mando Pro y mi compañero con la tableta. No creo que haya preferencias de uno sobre el otro a nivel de yo voy a ganar, tú no. Como puede ocurrir, yo que sé, jugando con el Wii Motion en el Mario Kart, ¿vale? Y otro con un mando normal. Ahí sí que se notaba muchísimo, muchísimo. Y la pantalla partida en ese tipo de juegos, al ser de 6,2 pulgadas, al partirla por la mitad, ¿qué tal se ve? Pues menos mal que me lo has preguntado porque no quería que se me pasase. De hecho, jugamos, no sé por qué lo decidieron en Nintendo. Creo que de cara a esconder errores o pequeñas lagunas, no era muy coherente, pero yo jugué a pantalla partida 2, o sea, la azafata y yo, en la pantallita del mando, y yo veía a mis compañeros, porque a mí mismo no me puedo ver, y estaban todos encorvados. Y es verdad, te tienes que pegar mucho a la pantalla, porque al fin y al cabo estás renunciando, así ya de por sí es pequeña, que es normal, ya es la mitad. Ya digo, el concepto de jugar debajo de un puente, no lo veo. Y queda bueno, demostrado. Como opción no está mal, ¿no? Supongo que puedes jugar así o no. Y, una o dos partidas y ya ahí está. Ahí lo tienes para jugarlo. Y sí, si no, pues nada. Es una opción tan válida como tener un maldito explorador de internet. No, hombre, pero. Estoy muy chinado. Pero yo me pongo en la situación de, yo qué sé, voy a la universidad, me llevo mi Switch, estoy en la cafetería. Oye, pues mira, agarra un Joy-Con, yo cojo el otro y vamos a jugar una partida de Mario Kart. Sí, como algo casual, sí, como algo intencionado, yo le diría a mis compañeros, si quedamos en mi casa, tráete tu mando, porque con el Joy-Con me parece un poco de risa. Las cosas como son. Pero ahí está, a nivel de consola, ya digo, buenas sensaciones. No ha habido mucho cambio desde que se presentó la consola hasta que la he visto. O sea, yo creo que aquí todos teníamos claro que Nintendo hace consolas robustas, de buena calidad. El problema. Se caen al suelo, no caen, sé claro, caen al suelo. No hice la prueba, ¿eh? No hice la prueba de tirarlo al suelo. Me hubieran matado. Hombre, te hubieran matado. Pero bueno, ahí está. El problema, y por lo que mucha gente no se decide y que le hemos dado muchos palos, es el catálogo que va a tener en 2017. Eso, los juegos. Háblame de los sí, hijo, sí. Bueno, Tony, te veo muy. Muy mal, ¿eh? Muy tristón. No, es si que de exclusivos el no navegador me de exclusivos es imposible quejarse, pero... Sin navegador. Bueno, eso es otra cosa. Bueno, pues... Sergio, sobre los juegos, yo quiero abrir fuego preguntando por el ARMS, porque es verdad que al principio estaba un poco indiferente con el juego, pero me gustaría saber si tú le ves profundidad como para poder llegar, por ejemplo, a ser un juego que se pueda disfrutar para eSports y ese tipo de cosas. Pues mira... empiezo entonces por ARMS. Cuando tú juegas, te dan. Primero tienes que agarrar los Joy-Con como si fueran tus puños, lo cual ya te hace entrever un poco cómo va a ser el gameplay. Y te dan a elegir una serie de personajes. El plantel estaba muy limitado, entiendo que porque era una demo, no sé si habría, yo qué sé, 8 personajes, 6, una cosa así. Lo había de muchos tipos, unos más gordos, otros más flacos, equilibrados. Y de hecho nos comentaron que eso influye a la hora de jugar. Unos son más pesados y por tanto van más lentos, pero hacen más daño. Y otros todo lo contrario. Yo sí que creo que puede tener profundidad. De hecho, la mecánica de juego no es darte de hostias porque sí, como puede ser un Wii Sport, el minijuego de boxeo, ¿no? Sino que realmente tienes que pensarte, antes de empezar el combate, qué te vas a poner en cada brazo. Te puedes poner misiles, te puedes poner un brazo propulsor, hay distintas opciones. Y yo veo que hay una intención de que de verdad sea un juego que no se base solo en sudar mucho. Pero lo que nosotros probamos, la sensación al final es todo lo contrario. O sea, se ve la intención, pero a la hora de jugar, yo estaba jugando y mi compañero al lado dando puñetazos al aire. Que además yo me acuerdo que la azafata decía, no, pero ahora gírate para la derecha, intenta hacer no sé qué. Pero es que te daba igual porque al final era más efectivo. De verdad lo digo, ponerte a hacer el subnormal con movimientos raros en el aire que jugando con cabeza. Entiendo que no es lo mismo una persona que ha jugado 10 minutos como yo que alguien que se compra el juego y después de 3 horas pues es un máquina y un pro. Claro. Yo creo que es eso, que simplemente erais, no sabíais muy bien del todo o no tenéis la experiencia y fue en plan, vamos a dar de hostias. Pero yo creo que un pro os pilla en ese plan y os funde en 2 minutos, espero, vaya. Yo quería preguntar que tengo entendido que también se puede en el modo clásico, ¿no? Con los mandos normales, sí. Direcciones, tal. ¿Lo probaste así, Sergio? Aún no se puede, creo. No se puede. Nos dijeron que la versión final sí que vas a poder jugar con un mando tradicional, porque es que, de verdad, ese juego cansa una barbaridad. Yo me acuerdo cuando lo anunciaron, que además fuiste tú, Juanjo, quien dijo, este juego para un rato bien, pero para partidas, sesiones largas, es que vas a perder 500 kilos. Y es que, de verdad, es muy complicado... describirlo de otra manera. Y de verdad hay muchas cosas que se pueden hacer y que si tú sacas partido un mando tradicional están ahí, porque podías esquivar, como digo, podías saltar, podías hacer combos, ataques definitivos como en Street Fighter, te podías defender obviamente, todo eso estaba ahí. Estaba ahí, pero en mi opinión pierdes precisión a la hora de llevarlo al sensor de movimiento de los Joy-Con, como pasa en Mario Kart al ejercer de volante o en cualquier juego de este tipo, ¿no? Cojo giroscopio y te fundo, chaval. Sí, hombre. Eso, dímelo en la pista. Dímelo en la pista. No, pero una cosa es la inmersión, que ganas inmersión, pero por otra pierdes precisión. Y eso es lo que yo veo. Claro. Yo tengo dos cosillas que decir. La primera, soy el único que ve que la figura Amiibo de Little Mac no va a tener alguna función aquí de skin o algo. Porque le pega, está cantado, aparece. ¿No? Sí. Y luego la otra, Sergio, el gameplay en sí, o sea, el objetivo es derrotar al rival, sí, pero sí. ¿Qué va? ¿Por barra de vida, puntuación? ¿Cómo es? Tiene barra de vida y aparte un contador de tiempo. Entonces, si llega a cero, pues el que tenga más vida gana. A mí me ha pasado, además, es la anécdota, la curiosidad, de que mi partida, o sea, he sido la única persona en todas las que han ido pasando a lo largo de los días por el showroom que ha conseguido un doble empate, es decir, un doble KO. Que yo le he dado el último golpe y él me ha dado el último y hemos perdido los dos. Así como dato. Pero sí, como digo, eso, ofrece varias opciones y bueno. A ver, también yo os cuento lo que ha sido mi experiencia. Mi experiencia es que, al final, como solamente nos dedicábamos a darnos hostias en el aire, no nos acercábamos. Entonces tú ves a uno en la esquina del ring y a otro en la otra esquina dando puñetazos al aire hasta que alguno encaja. Pero claro, ya digo, es una información sesgada la que tengo. Cuando tenga el juego, si lo tengo, que ya veremos, pues será otra historia. Pero vamos, yo no creo que este juego venga a sustituir un juego de lucha tradicional, ni muchísimo menos, ¿eh? Está todo muy simplificado. Y, Sergio, me vas a permitir un poco salirme un poco del tema de ARMS, pero sí. Ahora que has dicho lo de las sesiones de juego y tal, ¿qué tal la temperatura de la consola? Pues de verdad, la temperatura de la consola ha sido uno de los datos que más me ha sorprendido y yo creo que la gente lo tiene que conocer para que no se preocupen y bueno, pues estén un poco relajados. Yo toqué la consola, la tableta, y aquello estaba frío, pero frío, frío como el hielo. Y de hecho, nos dijeron, y además me lo creo perfectamente, que la consola llevaba encendida como, yo qué sé, casi una semana, con solamente apagándola, pues yo qué sé, entramos pequeños. Y es cierto que ni se calienta ni suena nada, que eso es muy importante. Recordemos que al no tener lector de discos, eso hace mucho, el tema de los cartuchos, que no suenan. Claro. Parece que tienes, pues eso, yo me acuerdo, además... También dependerá del juego, Porque en Play 4, a todos nos ha pasado, sobre todo antes, que en Rocket League aquello empezaba a volar que parecía un helicóptero. Y a lo mejor en Uncharted 4 estaba súper silencioso. Así que depende de los desarrolladores, de cómo lo hagan y cómo aprovechen la arquitectura de la consola. Pero ahí está. Y nada, para terminar con ARMS, eso, que yo lo veo más como una evolución del concepto Punch Out, porque es muy Punch Out, la verdad. A mí me ha recordado más a eso que a lo que puede ser un Street Fighter, un Tekken o un juego así más de ese tipo, ¿vale? Una preguntita, ¿probaste el Sniper Clips? Sí, te lo cuento. Si vale, quieres. Quiero saber, porque ese juego en cooperativo parece ser la polla. Sí, ese juego, mira, yo me acerqué sin tener ni idea. De hecho, tenéis mis impresiones en Game Reactor, por si las queréis leer. Y yo no sabía de qué iba. El concepto me parecía entretenido, pero no sabía cómo se iba a ejecutar. Es muy simple, ¿vale? Es un juego de puzzles llevado al multijugador, multijugador local, al menos lo que hemos probado. Y es realmente adictivo porque te ponen que tienes que hacer una silueta, por ejemplo, con forma de corazón. Pero tú manejas a un personaje que se parece al Joy-Con, ¿vale? Y la otra persona al otro personaje, que son idénticos. Entonces tú tienes que recortar al compañero hasta conseguir formar la figura. Entonces hay mucha coña porque tú puedes rotar a tu personaje dándole con el gatillo, puedes saltar, puedes agacharte, y es una mecánica que está tan bien implementada, porque al principio tú dices, bueno, pues venga, hago un corazón, pues lo hago, o hazme un rombo, vale, pues te recorto de aquí, tú te pones encima mía para formar esto, pero es que luego empiezas a meter elementos que no te imaginas, del tipo, no os hago spoiler porque son los dos o tres primeros niveles. Una pelota, por ejemplo, pero una pelota de baloncesto. Y ves que hay como una canasta donde encestar. Pero la pelota está en el suelo. Tú no tienes manos. Eres un muñeco muy feo. Entonces tienes que recortar al compañero para que tenga forma cóncava y poder levantar la pelota y encestar. Joder. Es de verdad muy rebuscado, muy chulo. Y luego, como ha dicho Tony, de verdad hay otro que también ocurre con un lápiz. que tienes que sacarle punta. Sí. Y son mecánicas de verdad muy muy chulas. Los personajes tienen un estilo artístico. Yo me meaba, de verdad. Veías las caras de los personajes y es que está hecho para agradar. Y a mí me ha sorprendido porque a mí los puzzles es un género que me aburre mucho. Y creo que es inteligente el llevarse el género del puzzle a que tengas una persona al lado. Porque siempre ha sido como un género muy cerrado, muy de unos tiempos muy calculados, que tenías que estar media hora tú solo pensando. Y aquí no, aquí es, bueno, pues venga, vamos a probar tal cosa, ponte encima a mí, ahora yo, ahora voy a girarme a ver qué tal. Eso suena muy mal, pero vale. Sí, cuando lo decía me estaba dando cuenta. Pero bueno, y una pregunta, ¿este juego se puede jugar solo, ahora que lo pienso? Sí. En plan cambiando, ¿sí? Vale. Sí, se va a poder, no sé exactamente cómo, pero han dicho que sí, que ahí está. Y bueno, recordar que es un indie, que veremos a qué precio sale, que seguramente va a ser eclipsado por todos los titulazos, o no tan titulazos, pero con más dinero que van a salir. Pero yo creo que de verdad, si a la gente le gusta el género de puzzles, o por lo menos algo con lo que cuando tú invites a alguien a tu casa no ponerle el típico party game, este Sniper Clips está ahí. Y este sí que para jugar cada uno con un Joy-Con, sí, ¿no? Este perfecto, ¿eh? Perfecto. Ahí porque estamos. Es un juego que no necesita muchos botones. Necesitas... rapidez. Ni rapidez, ni precisión, ni nada. Los gatillos para girar al personaje, para rotar sobre ti mismo, el Y para saltar, la X para recortar y fuera. Y el joystick para moverte. Así que perfecto. Voy con otro juego del que he hecho mucha coña desde que se anunció. Yo creo que todos es natural. Un 2 Switch. Uf, me daba cosita, ¿eh? Me daba cosita antes de jugar. Digo, uf, veremos a ver lo que me van a hacer. Voy aquí a ordeñar vacas. Sí, ordeñé vacas. Pero antes probé la famosa vibración que yo me acuerdo cuando hablamos de las reacciones en caliente, que había compañeros que lo habían flipado. Y a mí, yo voy a ser honesto con vosotros y con los que nos están escuchando, a mí no me pareció para tanto esa vibración HD. Lo tengo que decir. Lo probamos en un minijuego que era, tenías que abrir una caja fuerte. Entonces, conforme... Bueno, es que mientras estoy pensando estoy diciendo, no, mejor os lo voy a contar con el de las canicas. Porque cada minijuego está enfocado a sacar partido de una función, aunque haga uso de otras. Con las canicas es muy simple. Tienes una caja cerrada con canicas, no sabes cuáles hay ni cuántas. Y tú puedes mover la caja para arriba, para abajo, darle golpes. Y sientes como la canica va rodando de un lado a otro del mando. Y pues tú dices, oye, yo creo que hay 3 canicas. Pues pones el mando encima de la mesa para confirmar que tú crees que hay 3. Y el contrario, pues yo creo que hay 5. Pues bueno, luego a la hora de la verdad descubres cuántas hay. ¿Qué pasó? De verdad, en todas las partidas que yo he visto, que estábamos allí presentes, no solo con la mía, nadie acertó. Y si nadie acertó, yo me pregunto, ¿es porque el sistema no está tan bien hecho? ¿Es porque no estamos acostumbrados? ¿O son muchas paranoias las que me estoy haciendo en mi cabeza? Pero a mí es una vibración muy bien hecha, mejor que la que se ha visto en cualquier mando. Pero hombre... Pero ahí, el recorrido lo sientes. Sí lo sientes, pero no deja de ser vibración. O sea, no deja de ser puntos de vibración. No hay como distinta. Es que no sé cómo explicarlo. Intensidad, por ejemplo. Aquí porque era una pelota, pero imagínate que fuera, yo que sé, algo que tuviera punta. No notas la diferencia entre una punta. O el peso. O el peso, claro, ahí estamos. Que está bien, que en ningún mando se ha visto. Pero creo que va a ser algo que van a aprovechar dos juegos, como pasó con la con los gatillos de One, que lo han usado los Forza y deja de contar, y ya está. Y es una pena, y luego... A ver, yo sí que he visto a gente acertando con lo de las bolitas, pero sí, ver, es que no lo he probado personalmente, no puedo. Yo es eso, he visto mucha gente diciendo, wow, flipante, es que sientes como la leche de la vaca va por el Joy-Con, digo, joder, pues a lo mejor es culpa mía porque me había creado mucho hype, porque yo también había leído todo eso. Está bien, es una vibración interesante y nueva. Pero vamos, que tampoco han inventado la rueda, creo yo, ¿eh? Yo lo digo tal y como lo siento. Vamos muy mal de tiempo, así que voy a ser muy rápido y sobre todo hablar de lo gordo. Pero bueno, probé más minijuegos como el de girar la para abrir una caja fuerte, simplemente movías el sensor de movimiento, girabas la muñeca y no tenía ningún interés. El de la vaca, que ha sido tanto del que tanto se ha hablado... Está interesante porque al final que es casi como un juego rítmico. O sea, tienes que hacerlo al compás. No, si lo haces antes o lo haces después, o no suelta leche, o suelta un chorrito muy chiquitito, Y de verdad tú notas cuando el compañero te dice, hostia, has soltado mucha leche. De verdad, ¿eh? O sea, pues suena coña, pero lo digo en serio. Y se nota mucho, mucho la vibración, incluso el gatillo tienes que darle al momento exacto. Y es eso, de estar coordinado. Y por último, el de los vaqueros que también probamos. Ese me sorprendió mucho porque, aparte de que si lo haces demasiado pronto, te dice que eres de gatillo fácil, otra referencia erótica, también hay que decir que incluso tiene en cuenta el ángulo. Por ejemplo, yo disparé antes que el contrario, pero me decía que había disparado al suelo. O sea que incluso a la hora de darle el botón, tienes que darle apuntando al otro. Y no sé, me pareció un concepto interesante. Ya digo, no me pude meter el mando en la boca, no tenían minijuegos de ese tipo. Lo siento, lo estabais deseando, pero no va a poder ser. ¿Y el de ping-pong lo probaste, Sergio? No. ¿O estaba para probar? No, no. No, al menos nosotros no lo pudimos probar, así que no. Es que se me hace bastante raro esto de jugar mirando al otro y sin mirar a la pantalla, jugar al ping-pong. A mí me parece, sí, a mí en general, como concepto, ping-pong no lo sé, me parece un concepto interesante. Muy, ya digo, época de la Wii, de que no hace falta ni saber coger un mando, ni siquiera mirar una pantalla ahora. Mirar a los ojos al otro. Y ya digo, solamente Nintendo puede conseguir que tú, algo tan rutinario como ordeñar una vaca, se convierta en un juego. Y que resulte divertido. Así que ahí está. Y venga, vamos a seguir, de verdad, porque es que nos va a quedar de más de 2 horas, pero creo que merece un poquito la pena. Splatoon 2, ¿vale? Splatoon 2, ¿qué os voy a contar? Que no se sepa ya. Nos metieron en un cuarto oscuro. Esto también suena muy mal. Con ¿pero una... qué está pasando? O muy bien. Depende de ti, ya. Con luz negra. De hecho, estaba genial porque con la luz negra todo resaltaba, ¿no? Todo brillaba. ¿Lo único negro era la luz o...? Sí, era lo único negro. Entonces nos pusieron como en sillas de... así super pro... porque se nota que la intención es que sea un juego muy de eSports. De hecho, estaba centrado en eso. Jugué con el mando Pro y con el modo tableta. Con el modo tableta es como más se siente como si estuviera jugando en Wii U, porque es igual. Y en ambos casos, de verdad, es un juego que es que para mí es el que más espero de Switch. Muy continuista, eso hay que decirlo. Uh-huh. Jugamos en el mapa que te viene por defecto, ahora no me acuerdo del nombre, pero vamos, el que te viene cuando haces el tutorial en el 1, que de hecho también uh-huh. tienes que repetir el tutorial aquí. Y sí que probamos nuevas armas, el pentamisiles creo que se llama, bueno, de esto que te lanza 5 misiles a la vez, está muy chulo. Otro que es un jetpack, que está de miedo de verdad. Y otro que es como una especie de rifle, de francotirador, pero bueno, con más fuerza, más potencia. ¿Estaba todo ya en español, todos los juegos que probaste? No, en inglés. Todo en inglés, incluso Mario Kart al principio estaba en francés, hasta que lo cambiaron. ¡Hostia! Así como dato, sí señor. Pero de verdad, Splatoon es muy continuista, pero es que me encanta. Sí que noté que los colores eran mucho más vivos, las animaciones de los personajes, ¿verdad? Hacen más movimientos, los rostros faciales, o sea, las caras también estaban ahí mejoradas. Pero es que a mí me ganan, sacando el mismo juego ya me hubieran ganado, honestamente. No es una evolución que tú dices, madre mía. De hecho, reconozco que si me los pones al lado sí que me daría cuenta. Pero si yo juego ahora y a las 2 horas me pones el de Wii U, a lo mejor no notaría tanto la diferencia. Uh-huh. Pero ahí está. Pero Sergio, entonces, ¿tú ves diferencia de potencia con respecto a la Wii U? Porque hay mucha gente que dice que la Switch no deja de ser una Wii U portátil. ¿Tú ahí ves que es así o no? Sí, antes fuera de micro, creo que hemos sacado un poco esto a colación. Yo no voy a hablar de especificaciones técnicas porque ni entiendo... ni luego se lleva a la práctica. De los juegos que he probado, sí que te puedo decir que esto es Wii U portátil. Wii U portátil. No he visto nada que sea mejor gráficamente. Sí que en Mario Kart 8 dicen, porque yo no tengo ojo biónico, que sí que los bordes están más definidos. En Splatoon se nota mayor fluidez, pero no es un salto. Claro, aún así, todos los AAA son ports. O sea, tampoco, claro, yo me baso en lo que han sacado, pero luego claro. Llegarán más juegos que entiendo que sacarán partido a la consola. Exacto. Pero bueno, hombre, es que se entiende que la consola no tenga la potencia que tiene una Play 4 o una One, uh-huh. básicamente porque nada más que en el consumo de batería es algo que no puede ser. Tú no puedes pretender tener una Play 4 portátil y que te dure 5 horas o 3 horas la batería, no puede ser. Pero uh-huh. si la calidad llega a ser para portear juegos AAA, aunque sea con una calidad un poco inferior, Es la mejor portátil que hay. Eso por supuesto. A mí, de verdad, me gana más la consola. Lo iba a decir en las conclusiones, pero de verdad, me gana más como portátil que como sobremesa. Véndemela como portátil, porque además es que es para lo que yo entiendo que está concebido. Así, hombre, es que la diferenciación es esa. La diferenciación que ellos hacen es el atractivo de la consola. Y luego, que ellos mismos, Juanjo, en ningún momento han querido hacer alarde técnico, porque entiendo que no es el público al que se quieren dirigir, ¿eh? Porque Splatoon va a 60 FPS rocoso. Mario Kart 8 también podrían presumir, igual que han presumido durante la presentación que nos hicieron, de muchas otras chorradas, la verdad. Y aquí no lo hicieron. Si yo técnicamente, yo lo entiendo y lo asumo, ¿vale? Porque a mí lo que me llama de la consola no es la potencia. Lo que me llama de la consola es que sea portátil. Yo siempre hago los comentarios para barriendo para casa, para mí. Uh-huh. A mí me da igual que Dark Souls 3 para Switch fuera técnicamente inferior, siempre que fuera portátil, porque me lo puedo llevar. Ese sería el plus que me haría a mí volver a comprarme Dark Souls 3 en la versión de Switch. Tener el 1, el bueno, entre comillas, el potente, para mi casa, para jugarlo yo en mi sobremesa, y tener la versión Switch para llevarme donde yo quiera. Si ellos hicieran eso, o si se pudiera hacer eso, tendría bastante ganado. Entonces, por eso quiero saber el tema de la calidad, si llega a las consolas de sobremesa actuales. No, yo al menos de lo que he probado, yo creo que no. Ahora, recordemos, si jugamos en modo portátil, sí que sacas partido de que estás jugando a 720. Quiero decirte, por ahí tienes algo ganado. Porque si restando resolución, a lo mejor puedes meterle otra cosa. No lo sé porque no entiendo de temas gráficos. Pero bueno, que de verdad, incluso tal y como yo he probado, que es una Wii U portátil, para mí eso ya es un gran logro, poder llevarte la portátil fuera de casa. Porque para algo es portátil, ¿no? Mira, y de hecho acaba de salir una noticia de que Switch soportará auriculares Bluetooth. Mira, algo más allá. Muy bien, hay que decir, por cierto, que el chat de voz va aparte con una aplicación. Ya veremos cómo funciona. Sí. Bueno, yo todo esto que estás diciendo, todo esto es paja, Sergio. Esto no vale para nada. Háblame del Zelda, que es de lo que todo el mundo quiere escuchar. Venga, yo estoy aquí calladito, no digo nada. Que lo he dejado para esperando. Bueno, venga, lo único, el Splatoon 2, de verdad. Ahora va a poder participar un espectador más, o sea, que son 9 personas, creo. Y una hace de espectador, en plan, pues si quieres hacer como los caster en el LOL y todo esto que retransmite las partidas, pues ahí está. Y ahora vamos con Zelda, por fin. Fue lo último que probé, de hecho, ¿eh? El tour que nos hicieron terminaba con Zelda. Lo tenían todo muy estudiado. Jugué durante media hora, creo yo, sí, media hora más o menos. 15 minutos en pantalla y 15 minutos en el tableto mando. Y es lo que vimos en la demo en el Treehouse. No ha cambiado nada. Ahora con las voces en español, muy importante, porque de verdad es que es otro nivel. En el sentido de que ya sientes esa inmersión cuando escuchas. Claro, cuando escuchas, abre los ojos. Nada más que en ese momento te pones de verdad los pelos de punta, tú lo has dicho. Sí, sí, Dios sí, mío. Sí. Y muy interesante de verdad, porque yo no sabía que iban a darte tanta libertad desde el principio. Y es que salir del principio, poner la piedra Sheikah, se abre la cueva esa y sales al exterior, y a partir de ahí puedes hacer lo que te dé la gana. Y por un lado reconozco que como jugador me da un poco de miedo, porque yo en los mundos abiertos al final siento pereza, pero aquí espero y deseo que no, porque de hecho todo está estudiado para que, aunque es cierto que en la pradera no hay muchas cosas, ya os lo digo, está muy vacía. Eso es cierto que jugué una build que no es la versión final, pero bueno, vamos a darlo por hecho porque es un juego de Wii U y todo lo que ello conlleva. Pero sí que vas andando y te vas encontrando con pequeños grupos de enemigos, ¿no? En una hoguera y puedes hacer los enfrentamientos realmente como quieras. Porque, por ejemplo... Con sigilo, ¿no? Por ejemplo. Claro, con sigilo puedes a lo mejor... Además está muy colocado estratégicamente, barriles que explotan si utilizas una flecha. Hay una piedra en una pendiente que si das la vuelta al pequeño poblado enemigo, se la tiras y causas grandes estragos. Uh-huh. Y me gustó mucho todo eso, de verdad. O sea, me gusta que te den tantas opciones y, de hecho, nada más empezar, vas en pelotas. Te encuentras al tío ese que tan misterioso que no sabemos quién es ni nada y te dice, oye, llévate mi hacha que está aquí, mi espada, y búscate la vida. Y luego vas encontrando cosas. Y de verdad, es un juego que yo creo que va a recompensar mucho al que quiere explorar por su cuenta, al que no va solamente al punto que le marcan en el mapa, porque en la demo se ha visto. O sea, yo me he encontrado cosas, objetos y personajes que si vas solamente del punto A al punto B, no te los encuentras. Yo quiero hacer una reivindicación con el tema de la pradera vacía y todo ese. Es que la gente se queja por quejarse. Y lo digo por lo siguiente. Pero esa es la zona del tutorial, tampoco te vas a poner la ciudad no, ahí. Aunque no sea el tutorial, quiero decir, cuando tú vas al campo y vas a una pradera, no están la ardilla hombro con hombro, ¿sabes? que no hay animales uno detrás de otro. Es que una pradera es un sitio que tú ves verde así y tal, y ves a algún animalito pegar un salto, pero vamos, yo voy a... Ni nadie va. Otra cosa es que vaya al Amazonas, que están animales por todos lados. Pero, tío, una pradera es una pradera, coño, que es que la gente se cree que está todo lleno de animales o de bichos o de plantas. Que de verdad, un safari. Y Juanjo, de verdad te digo, me alegró tanto nada más empezar darle a la B o no me acuerdo el botón y que el personaje corriese, o sea, de Skyward Sword. Ah. Pensé que es decir saltara. No. Hombre, eso ya sería, vamos. Es una cosa como muy tonta que ya todos sabíamos, pero es que te da un plus el hecho de escalar. Es que es un charter. O peor todavía, porque aquí no hace falta ni cornisa ni nada. Aquí es donde tú quieras, escalas. Se agarra donde quiera, ¿no? Efectivamente, se agarra donde ¿sabes pueda. ¿Cómo se llama eso, Sergio? Se llama libertad. Sentiste la libertad, que es la primera vez que sentí el viento en mi cara. Exacto. Ahí. Todas esas sensaciones, es que me quedan 3 semanas y no puedo aguantar, tío, estoy que me muero. De verdad, incluso eso, el cocinarte la comida, que te encuentras una manzana y decir, oye, que los enemigos han hecho aquí una hoguera, voy a poner mi manzana ahí para hacerme una manzana asada. Y ahí la tienes, es que está ahí, el hecho de crearte una antorcha y decir, pues voy a volverme aquí un pirómano y lleno todo esto de fuego, ¿vale? Todo esto, todo eso está ahí. Estoy hablando como muy emocionado, pero porque lo siento de verdad. ¿Tiene cosas negativas? ¿El combate? ¿Qué tal el tiempo bala? Uy, madre mía, qué tema me has tocado. Ahí sí que ya me vengo arriba. A mí el combate me ha flipado. Me ha flipado porque no deja de ser una evolución del típico Z-targeting de toda la vida. ¿Un poco Dark Souls? No, no sé, porque ¿a qué te refieres con Dark Souls? Hombre, el tema de cubrirse... Vale, sí, aquí... ¿Puedes hacer parries? Yo creo que no. sí que te digo que aquí tienes que hacer un poco de torero, dar mucho las vueltas al enemigo para que no te dé, o a lo mejor retirarte y acercarte. Quitan muchos corazones, ¿no? Adecuados. Sí, es un juego, no voy a decir complicado, pero sí que tienes que tener mucho cuidado porque los enemigos no se andan con bromas, ¿eh? Y de hecho influye el arma que llevas, que por supuesto se puede romper, y no es lo mismo llevar un palo que llevar un hacha oxidada. ¡Un palo! Porque de todo, pero de verdad el tiempo bala, como tú has dicho, que no quiero que se me pase, es tan cinematográfico, le sienta tan bien a Zelda, que es que parece una película, incluso tipo, con pequeños tipo Bayonetta, combos, ¿no? Sí, incluso pequeños combos tan tontos como el saltar y darle a atacar al enemigo, es que se siente que parece que estás viendo una película de animación, y yo creo que eso está genial, de verdad. Y musicalmente no habría muchos temas, ¿no? Imagino. Música muy calmada. No, sí, muy calmada, algunos acordes de vez en cuando, un poco como la música de The Last Guardian, que está ahí cuando tiene que estar, pero que no satura. Y bueno, lo que iba a decir, tiene cosas negativas, pero también en parte por su origen de Wii U. A nivel de frame rate, va bien en general, ¿vale? Quiero dejarlo claro, va bien. Pero sí que, por ejemplo, haces fuego... pues el juego durante unos segundos, digamos que le cuesta digerirlo todo, o al principio cuando ves toda la pradera, también hay momentos en los que se pilla, pero vamos, que son males menores, que yo creo que todos los que vayamos a jugar en Wii U, de hecho, lo damos por hecho. Por ejemplo, yo recuerdo Wind Waker HD, yo recuerdo de las bomba caídas, había pequeñas rascadas, o sea, lo entiendo perfectamente. En este juego tan grande. Bueno, yo creo que eso debe deberse a que al final no deja de ser un port de un juego de Wii U. Y ahí va mi pregunta. ¿Se nota mucho que es un port de un juego de Wii U? Muchísimo. Muchísimo en no, todo, ¿eh? Nota. Ya no solamente gráficamente, obviamente. Distancia de dibujado, imagino. Claro. Pero también de control. O sea, tú manejas la piedra Sheika que hace un poco... Es que es el mando de Wii U. El Gamepad. Claro, es el Gamepad. Que hace un poco como de prismático. Entonces tú mueves el mando y se mueve la cámara. Es que está todo ahí. Es un juego de Wii U llevado a Switch como pasó con Twilight Princess. Pero de verdad, muchísimas ganas. Bueno, mi reivindicación al maltrato de los usuarios... Digo que mi reivindicación al maltrato de los usuarios de Wii U por no darnos una versión en condiciones y tenés que comprar el juego operado en la caja. Lo tengo que decir. Y bueno, aparte de que llevas toda la razón del mundo, yo lo voy a jugar en Wii U. Pero decir que nos lo dijeron los de Nintendo, que cuando salga este juego, posiblemente a los dos días ya haya speedrun en YouTube, un montón de vídeos de gente que se lo ha pasado en una hora y media o dos. Porque es perfectamente posible, ¿eh? Uh-huh. Así nos lo han dicho. Hostias. Tienes que ser muy pro. Porque, es la libertad. Claro, claro. Pero dicen que, a ver, tienes que ser muy pro porque vas a ir en pelota, porque vas a tener un equipo de mierda, pero como posible es. Uh-huh. Y a mí me parece interesante, no es algo malo. Sí. Desvirtúa la experiencia de juego, pero es una opción más, es lo que tiene. No, es la profundidad que tú quieras darle al juego. ¿Qué quieres enterarte? ¿De la trama al completo o a pasártelo? Ser el que primero se lo pasa. Pues ahí tú ya decides. Uh-huh. Pues sí. No deja de ser un modo de juego más, al fin y al cabo. Uh-huh. Te lo planteas así y ya está. Claro. Bueno, pues tenemos que cortar. Me da muchísima pena, pero es que va a ser un programa muy largo. Ya hemos superado las dos horas y todavía tenemos la gran sección de Aitor por delante. Pero de verdad, sé que seguramente han quedado 50.000 cosas en el tintero. En los comentarios, de verdad, ponednoslo si queréis saber algo concreto y os puedo responder, porque si no lo puedo responder, pues no lo respondo. Y os lo vamos a decir porque es que el formato del programa es el que es y no nos lo podemos saltar. Vamos con lo que pudo ser y no fue. Bueno, no es casual que hayamos puesto este temazo de Breath of the Wild como cabecera de la sección, porque Aitor, me lo pediste y yo estas cosas respeto si hay tan buen gusto detrás. Muchísimas gracias, de verdad. Es que con esto de fondo, es que solo me salen buenas palabras. Es que me sale felicidad de mi boca. Está llorando. Ay, es que queda tan poquito para cumplir el sueño. Pero bueno, vamos a lo que de verdad importa. Hoy voy a hacer un poco también de juego, como hice ya la última vez que traje esta sección, que hace ya bastante, ¿eh? No sé si os habéis parado a pensar, pero hace bastante que no tenemos lo que pudo ser y no fue. Voy a empezar a hablar, y si en algún momento reconocéis el juego al que me refiero, levantáis la mano virtualmente y me paráis y me decís, es este, ¿vale? Venga. Porque no lo saben ni ellos. Vale, os pongo en situación. Este juego se iba a lanzar en el verano de 1995 para una consola que se llamaba Super Nintendo. ¿Bien? Los desarrolladores iban a ser Nintendo y Argonaut Games. ¿De momento nada? Star Fox. No. Nada. Muy bien, Juanjo. Bingo. Enhorabuena. Pin para ti. ¿En serio? Hoy os traigo Star Fox 2. Un homenaje a Tony. Grande, muy grande. La room está por ahí. Está por ahí, exacto. Exactamente, también lo voy a comentar al final, que el que lo quiera jugar hay una room por ahí. Star Fox 2, pues como bien ha adivinado Juanjo, es una secuela directa de Star Fox 1 original, que por cierto aquí se llamó Star Wing por tema de licencias. ¿Qué nos encontramos qué nos íbamos a encontrar en este juego? Bueno, pues al equipo clásico de toda la vida, Fox, Falco, Pepe y Sleepy. Y también habían añadido a dos nuevos integrantes, Fai, que iba a ser un caniche, y Miyu, un gato. Aquí el tema de los animales, ya sabemos que es lo que toca en esta saga, ¿no? El plot en sí, bueno, no iban a ser muy, muy originales, la verdad. Toca otra vez de nuevo detener a Andros, que tras ser derrotado en la anterior entrega, pues regresa de nuevo para ataca a Corneria, ¿no? Con nuevas naves y con la ayuda de Star Wolf, ¿no? Con Wolf y su equipo, su escuadra. ¿Qué tiene de nuevo, de interesante que iba a tener este Star Fox 2? Pues que en vez de seguir una ruta preestablecida de un punto A a punto B, como era el primero o el de 64, aquí tenías que mover tus naves por todo el sistema Lylat. Tenías un equipo de dos naves. Y cuando hacías contacto con los enemigos, era como un gran tablero, ¿no? Digamos. Entonces, al hacer contacto con un enemigo, pues pasas al modo de combate tradicional de toda la vida, ¿no? Entonces, mientras ibas liberando planetas, los que controla Andros van enviando cada cierto tiempo misiles a Corneria. Entonces, si el medidor de daño de Cornelia llega al 100%, game over, se acababa el juego, perdías. Claro, ¿cada cuánto tiempo se enviaban estos cohetes? Pues eso iba en función a que el juego tenía una función de tiempo a la mitad, digamos. Digamos que en el modo mapa, en el modo estrategia, ese tablero, el tiempo no corría, pero cuando batallabas, ahí sí que corría el tiempo. Entonces, tenías que darte prisa en acabar con todos los enemigos para reducir el número de misiles que Andros te enviaba, ¿no? Ya una vez limpiabas el mapa completo de todos los enemigos, pues ya automáticamente te teletransportabas a la base de Andros para la batalla final, el último nivel, ¿no? Eso iba a ser el juego en sí. Ahora voy a explicar muy brevemente, porque tampoco tiene mucho contenido, por qué se canceló. Básicamente fue decisión de Nintendo. Si es verdad que este juego usaba un chip Super FX, el famoso Super FX, que era bastante mejor que el de Star Fox 1, pero Nintendo 64 ya asomaba la cabecita, y Nintendo dijo: hay que aprovechar y todos los recursos, llevárnoslo a la nueva consola. Y no queremos retrasar su lanzamiento, ¿no? ¿Qué nos queda de este juego? Pues bueno, la versión japonesa sí que llegó a terminarse, la americana no. Entonces, pues gracias a cosas que pasan, la ROM japonesa ha acabado en internet, y algunos fans lo han traducido al inglés, entonces está disponible para todo el mundo. Pues yo creo que es el primer juego que traigo aquí que se puede jugar si te las apañas un poco. ¿Es verdad? Sí, sí. Así que ahí está. Este Star Fox 2, que algunas cosillas se han cogido para Star Fox 0, como el tema del pollito, ¿no? De la nave pollo esta. Esto viene de aquí, de este Star Fox 2. Joder, interesante, sí. Uh-huh. Bueno, pues genial, ¿eh? Además, Star Fox, Tony, no te puedes quejar. Ha salido todo para a pedir nada, de Milhouse. Lo raro sería que lo hicieses tú, que Star Fox a ti no... Sí, no te preocupes, que en mi sección musical ya meteremos Star Fox y plagios, que seguro que hay. Bueno, vale, por mí vale. Bueno, chicos, nos tenemos que ir a la despedida. Antes vamos a comentar pues los comentarios que nos habéis enviado esta semana, porque el programa está saliendo un poquito más largo de lo habitual. Lo sentimos. Y en el último tramo del programa de esta semana, por supuesto, dar las gracias a los que le han dado me gusta en iVoox, a Antonio Lázaro, Igor Usán, Exton Sex, Lambali, Cafasán, Bruno Doc y Sito Toro. También nos han llegado un par de comentarios por parte del compañero Lázaro, que bueno, le dice que le hemos dado una alegría al saber que nos ha gustado su idea de hacer un batallón Pluto totalmente retro en un futuro. Y que la sección musical, que le ha gustado mucho y que nos anima a seguir grabando y que todo va genial. Pues, de verdad, muchas gracias por la parte que me toca de la sección musical. Muchas gracias, Lázaro, muchas gracias. Sí. ¡Crack! Y todo el tema del retro, que lo seguiremos estudiando. Y luego también otro comentario de Alejandro Blanco, que dice que es muy interesante el debate que planteáis. Yo pienso que tanto portátiles como consolas pueden convivir perfectamente. Solo habrá que ver también cómo funcionará la realidad virtual, que yo creo que marcará más la diferencia en un futuro. Aquí mete el componente de la realidad virtual el compañero. No lo descartes para Switch, que lo han declarado. Bueno, yo lo veo difícil, pero la posibilidad yo está. Yo también. Otro máquina, todo nuestro cariño, que sabemos que está ahí en Gran Bretaña, que lo viva lo mejor posible. Otro crack. Eso. Y hablando de cracks, también les ha gustado mucho el especial de Final Fantasy IX, que todavía sigue trayendo nuevos fans. ¿A quién? Y me alegro, pues dilo. Mira, por un lado a Mursus, redactor, realizador y cámara en el blog Game Museum. A la gente a la que le conocido yo. Pues a la gente a la que le mole el rollo retro y tal, está muy interesante. Muchas gracias de verdad por... Un crack del Smash Bros, si no recuerdo mal, es este tipo. Joder, pues madre mía, lo tiene todo. Y luego también, por supuesto, Albert García. ¡Crack, guapo! Ay, que estás comprado, Tony. Estás comprado. Estoy enamorado de ese hombre. Es un crack. Sí, que además seguramente lo habréis escuchado, y si no, hacedlo en el podcast Replay de música de videojuegos, que a mí me tiene enamorado, señores. Así que... Es un honor, ¿eh? Es un honor que una persona de esa relevancia le haya gustado un trabajo, pues, nuestro. Pues sí, ya sabéis, más Final Fantasy para el cuerpo y la gente lo agradece. No, hombre, broma. Bueno, que nos despedimos ya de la semana, del programa de hoy, que ha sido muy largo, pero espero que os haya gustado al menos algo de todo lo que hemos hecho, que ha sido diverso y muy heterogéneo. Tony, nos despedimos, ¿qué te ha parecido todo? Y hasta la semana que viene. ¡Buah! Un programazo, nos traes tú lo tuyo de Switch, nos trae Aitor lo de Star Fox 2, yo sigo vivo, Juanjo es una gran persona también y mejor que vosotros al Rocket League, como cualquiera. Hay que ver. Y nada, genial. Yo estoy encantado de estar aquí y mucha ilusión me ha hecho lo de Albert García. Muy bien. Aitor, nos despedimos. Zelda, ya nos despedimos. Nos despedimos. Yo con los dientes largos, escuchándote hablar. Y de verdad, estoy haciendo de ermitaño en Twitter para no enterarme de nada porque hay spoilers por doquier. Pero ahí estamos, resistiendo. 2 semanitas. Te entiendo. A mí me pasó con Final Fantasy XV, ¿eh? Lo pasé fatal. Muy mal. Bueno, Juanjo, igual. Nos vamos hasta la semana que viene. Espero que te haya gustado lo que hemos montado aquí. Sí, llevamos un mes de Switch a tope, entre especiales, conclusiones, impresiones en caliente, ahora primeras veces que se juega, para que después digan que no nos gusta la consola y tal, si estamos hypeados y estamos todos locos con el bicho. Así que nada, a ver si... Antes de acabar, Sergio, una última pregunta rápida. ¿Hay que tocar la consola para valorarla, de verdad? ¿Te cambia la opinión cuando la tienes en las manos? Venga, me mojo la pregunta. ¿Me voy a comprar la consola de salida? ¿Te cambia la opinión al tenerla en las manos? La última, yo creo que sí, que te cambia la percepción. Tenerla en las manos no es igual que verla en una foto o cualquier historia, ¿no? Sí que te cambia. Voy a cambiar este audio de contexto muchas veces. Vale, muy bien. Dicho todo lo anterior, ¿me voy a comprar la consola de salida? No, así os lo digo. Sé que creéis que sí, pero... pero no, por el catálogo, ¿eh? No por la consola, por el catálogo. Pero en un futuro estoy convencido de que sí que me la voy a pillar. Así que... Y con el online ya rebajadito. Claro, con todas esas cosas. Se puede ver. Pues nada, con este dato final nos despedimos hasta la semana que viene con más diversión, más contenido, pero los mismos componentes de siempre. Adiós. Chao. Adiós.